podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 107 de Comiqueando, un mes más con ustedes para compartir un montón de temas muy interesantes que vamos a tocar a lo largo de este podcast que no sabemos cuánto va a durar. Contamos con la inestimable participación de Javi Hildebrand. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Javi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y, por supuesto, Fede Velasco. ¿Cómo estás? Buenas. Como siempre, de Dani Acosta en los controles, tratando de que esto suene más o menos presentable. El primer tema que vamos a abarcar hoy, en realidad son varios temas, y tiene que ver con el universo del cómic digital. Así es. ¿No? Desde que existen las computadoras, existe la relación, a veces romántica, a veces trágica, entre la historieta y el mundo digital. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es como dividirlo en varios temas, ¿no? Bien. Dale. Por un lado, me parece el tema de qué onda usar las computadoras como herramienta para la creación de historietas, ¿no? Ajá. Desde aquellas míticas experimentaciones bizarras de Mike Science con cómics como Shatter o la novela gráfica de Iron Man. Sí, me está acordando de esas, cosas. Sí. ¿Quiénes hicieron los autores? Mike Science. Ah. El Batman de, ¿no? De Pepe Moreno, ¿te acordás? De Digital Justice. Ah, Digital Justice, esa poronga inmunda. Horrible. Bueno, desde aquellas cosas hasta, bueno, hoy una integración mucho más armónica, me parece. No, bueno, ¿no? En ese sentido ni hablar, sí. Además hay un, digamos, el salto de calidad entre aquellos primeros experimentos, porque digamos, todas estas que mencionamos nosotros como primeras historietas hechas en digital, con herramientas digitales, eran más bien experimentales, digamos, salvo por ahí la de Iron Man, ¿no? Pero digo, era como probar a ver qué onda esta herramienta, a ver esto que es nuevo, esto que es novedoso para hacer cómic. Y en muy poco tiempo, digamos, si contamos la historia de los cómics en general, en muy poco tiempo se transformaron en una herramienta indispensable, poco menos para hacer cómic. Claro, pues se adaptó también, me parece, ¿no? Claro, me parece por eso, que en pero una digo, época era como algo que vos decías, bueno, hagamos una historieta en digital, y tenía como un fuerte componente donde se veía la mano de la computadora. Claro, claro. Hoy por hoy cada vez es al revés y pero se trata de disimular. De que no se vea la mano de la computadora. Que no se note, claro, la mano de la computadora. Claro. Que todo se hace en computadora y vos no te das cuenta. De que sea una herramienta más, que no protagonice por encima del estilo del, exacto, dibujante. Claro, pero eso pasa justamente porque la propia evolución de los programas, del software y demás, te va dando cada vez más herramientas para emular eso, y al principio se hacía con lo que se podía, con las cuatro cosas básicas que tenía el Photoshop 1, no sé. Hay cosas maravillosas como la Cintiq, ¿no? Claro, sí, todas las como todas tabletas gráficas. Tabletas gráficas. Donde el dibujante puede estar en el baño tranquilamente dibujando con una especie de lápiz óptico que pasa por arriba de una pantallita, y eso tiene el mismo control sobre la línea y sobre el resultado final que si lo estuviera haciendo con lápiz y papel, ¿no? Obviamente, sí, y no agarra una hoja hace años. Digo, hay dibujantes que son famosos por hacer originales solo para vender en las convenciones. Porque sí, bueno, el otro día en la Universidad de Palermo, en la charla con Darío Brizuela, contaba eso, contaba que ya no dibuja en papel, claro, que dibuja en papel solo commissions, que todo lo demás, y algunas tapas por ahí, pero que en general todo lo dibuja en una Cintiq, claro. Y bueno, y después ya está digitalizado, no es que hay que dibujar primero, escanear después y después hacer algún retoque digital, sino que simplemente todo es digital. Exacto, sí, eso también te evitó cosas como el entintado, porque en un momento se puso de moda como el, claro, entintado digital, claro, claro, que era, claro, lo dibujábamos, claro, a lápiz en la página. Se reventaba en el Photoshop. No, o se redibujaba, o se hacía propiamente las tintas, pero con pero digitales, digamos, después de escanear el lápiz. Pero hoy por hoy ya directamente ya se dibuja directo en la compu, entonces te salteas un paso. Sí, se hace todo el proceso, claro. Te salteas un paso por completo. Está buenísimo lo de entintar en la computadora porque cualquier error lo rectificás en un segundo. Bueno, sí, claro, obvio. Todo, rectificar, claro, un manchón o una asquerosidad en el entintado sobre un original significa una especie de cirugía mayor sin anestesia, con el liquid paper y con la témpera, que yo, de tratar de sacar todo lo que enchastraste. Ahora con la computadora, simplemente undo. Y listo. Chau, volvió para atrás. Claro, y lo que vos decías, Javi, era también, tenía que ver con esta como prehistoria. Al principio el entintado digital consistía en eso, en escanear el lápiz y saturarlo con el Photoshop claro. para levantarlo y que te quede como un falso entintado. Claro, un falso entintado. Hoy creo que ya con las tabletas y toda la boludez directamente le redibujan encima, digamos, la línea y es mucho más fluido y mejor que el de reventar la... Me acuerdo que hicimos eso con el capítulo de Caballero Rojo que dibujó Solano López, ese creo que era el número 4 de Caballero Rojo, que aparecía Evaristo y qué sé yo. Bueno, Solano entregó un lápiz súper detallado, súper firme, y se escaneó y se levantó en el Photoshop para que parezca tinta. Claro. Pero no queríamos que perdiera la fluidez del trazo de Solano, entonces no le pedimos ni a él ni a nadie que lo entintara, ¿entendés? Sí, eso también él lo hizo en las últimas entregas del Eternauta. Ahí sí se veía que era lápiz contrastado con la compu. Sí, así que se ve que es un recurso que Solano usó mucho también en sus últimos años. Igualmente, yo lo digo sin... Yo creo que es para que no perdiera la fluidez, esa cosa tan plástica que tenía el lápiz. Claro, sí, Solano, sí, ¿no? Sí, es verdad, pero pasa siempre, digamos, cualquier dibujante te lo dice, que el dibujo en lápiz siempre va a tener esa frescura y esa espontaneidad que después la tinta lo fija, porque digamos, de todas esas líneas que un dibujante hace, tiene que elegir una para entintarla y que quede esa. Entonces digo, toda esa naturalidad que tiene el lápiz sí o sí siempre se va a perder con la tinta. Pero igualmente le digo, sin ser dibujante ni nada, pero por convivir con una dibujante y por otras expresiones de otros dibujantes, hay algunas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con el color y con ciertos efectos, no sé, pensando en una acuarela, en una aguada, que todavía es muy difícil lograr de la misma manera que en el analógico, digamos, en el digital, y por eso también muchos dibujantes prefieren para esos casos laburar con el papel, porque, digamos, pueden lograr ese efecto mucho más naturalmente que si tienen que ver cómo lo pueden hacer en computadora para que le quede tal cual como sería una acuarela o un efecto de color hecho en papel. En todo caso se escanea y se hace algún retoque. Claro, claro, claro. Pero el laburo básico está hecho en papel muchas veces. Bueno, no es que todos los dibujantes y todos los historietistas se hayan volcado masivamente a la computadora, ¿no? Tampoco transmitamos la sensación de que es así. Porque no, simplemente es una opción más que algunos toman y otros no. Sí, pero también hay algunas bestias que colorean en la computadora y logran esta cosa que vos decís que parece una acuarela, y vos decís, no, es color digital, y decís, ¿cómo sé si claro, claro. Puta, bueno, o sea, un recurso que yo vi mucho, por ejemplo, que lo usa Juan Sáenz Valiente, es hacer la aguada con gris y ponerle el color en digital. Y así es como lo logran unos efectos que también vos lo ves y decís, esto parece hecho en acuarela tal cual sobre el papel, y no, en realidad está hecho en gris la aguada y después le aplica el color con la compu. La verdad que queda espectacular. También están los famosos Juan Carlos Flickr, ¿no? Ah, bueno, gracias al uso de la computadora como herramienta. Eso es lo peor, digo. Cuando el dibujante toma imágenes que ya existen, de fotos que ya existen, y simplemente las retoca un poquito, las contrasta distinto, le saca algún elemento y le agrega otro, y las usa como fotos, como fondos o como objetos que aparecen en la historieta para darle mayor realismo a la situación, ¿no? Si yo quiero dibujar un chumbo de forma realista, tengo dos opciones. Aprender a dibujar un chumbo de manera realista, que me va a llevar muchísimo tiempo y nunca va a quedar perfecto, o agarrar una foto de una película o de algo donde alguien esté sosteniendo un chumbo de verdad, tomar esa foto, retocarla un poquito, contrastarla, sacarle blanco, sacarle, ponerle negro, no sé, iluminarla más o menos como a mí me conviene, y claro, aplicarla en una viñeta que, entre muchas comillas, yo dibujé. Claro, ¿no? Claro, claro. Y eso se puede hacer prácticamente con todos los elementos que aparecen en una historieta, excepto, qué sé yo, no sé, Hulk revoleando un dinosaurio, capaz. No encontrás una foto donde el verdadero Hulk revolea un verdadero dinosaurio, porque los dinosaurios, lamentablemente, muchachos, no existen. Sí. Y Hulk no sabemos, creemos que no. Pero además también tiene que ver con la proliferación de imágenes en internet, en donde podés encontrar, si vos querés dibujar un revólver en tal posición, vas a Google Images y está en la posición que se te ocurra, o desde Flickr, el ángulo que se te ocurra, o Flickr, claro. Flickr. Está. Sí. ¿Y cómo se nota eso, no? También cuando uno ve el dibujo, cómo se nota el estatismo, ¿no? Esa quietud, esa cosa de pose que tienen las imágenes, que pierde totalmente acción cuando está calcado de una foto, ¿no? Sí, creo que lo peor es cuando eso lo hacen dibujantes que uno sabe que son buenos y que hacen eso para ganar tiempo, porque se tiran a chanta o también porque las editoriales, sobre todo las que hacen historietas de aventura realista, que yo les piden un grado de realismo exacerbado que antes era impensable. Vos veías un cómic de los 80 y la bota de Batman es un tubo donde entra el pie de Batman y atrás tiene un taquito así de mierda. Ahora vos ves la bota de Batman y tiene cierres, broches, todo el laburo de las suelas de las botas de los personajes. ¿Quién carajo les dijo que yo necesito que me dibujes la marca de las suelas para creerme que el chabón tiene puesto una bota? No lo necesitamos. Pero por ahí también, porque tiene que ser igual al traje de la película, a la vestimenta de la película. No siempre. Que tiene miles de detalles, a veces pasa. Pero digo, ahora está de moda eso, ¿viste? Que las botas son botas y los guantes son guantes. No es un tubo de mierda que le entran las manos al tipo para que no le veas las coyunturas. Y tiene los pasadores y todo tiene broches y cosas, y los cinturones tienen broches y cosas y agujeros. O sea, ¿qué es esto? No necesito tanto grado de realismo para un cómic de Batman, ¿entendés? Si vos decís que es un cómic real, un documental, viste, una onda, no sé, de Joe Sacco, ponele que los detalles son más bienvenidos. Pero para un cómic de fantasía, como es un cómic de superhéroes, que me pongas todos esos detalles de realismo extremo, no sé si sirve. Sí, pero ojo, también no es que, digo, la referencia fotográfica existió siempre, digamos. Obvio. En toda la historia de los cómics. El tema es cómo vos integrás esa referencia a tu estilo como dibujante. De modo lo más armónico que te salga. Claro, y a veces es como muy contrastante, ¿viste? Vos ves un dibujante orgánico, expresionista, tipo, no sé, Jean Phillips, por tirar uno que justo estoy leyendo ahora un cómic de Jean Phillips. Ajá. Y le metes y aparece un auto. Y ese auto es una foto retocada para que parezca dibujada por John Phillips. Y se nota mucho, boludo. Está implantada de otro universo. Dibujate un auto. Claro, mirá, yo ahora estaba recordando el Daredevil de Alex Maleev. Juan Carlos Flickr total. Pero vos sabés que yo he visto dibujos de él en blanco y negro. Muy incluso dentro. Y digo, pero este tipo es buenísimo. Sí. ¿Por qué hace estas cosas para Daredevil? Sí. Que de pronto aparece saltando y sí, se ve un auto, se ve el fondo de un edificio. Y el edificio que te das foto. Cuenta, claro, que es una foto pegada con el personaje dibujado de él. Alex Maleev lo único que dibuja es a los personajes cuando están en acción. Porque cuando están quietos también son fotos. Claro. Cuando está Daredevil saltando en esos escorzos imposibles, eso lo inventó el chabón. Claro. Todo lo demás es foto. Claro, sí. Y debe ser por los tiempos. Yo creo que debe ser para cumplir con las 22 páginas putas por mes y que el tipo no debe llegar si hace todo. Y le deben pedir que tenga fondos, que tenga boludez. Y bueno, está bien, si nadie se queja porque meto 7 fotos, ya está, hago eso. Sí, el famoso si pasa. Claro. Lo hago una vez y si nadie se queja, listo, ya está. Bueno, eso... Es que está bien, es parecido a lo que en otra época, por ejemplo, digo, cuando Megli hablaba de usar técnicas de animación aplicadas a la historieta, hacía parecido. Pasa que no choreaba una foto, él dibujaba por ejemplo, megafondo, pero ese fondo lo dibujaba una vez y lo escaneaba y después era usar recortes de ese fondo una y otra vez. Era mucho más armónico porque era un fondo dibujado. Claro. Pero básicamente el tipo usaba siempre los mismos fondos. Me parece un recurso más copado igual, que el de Jorge. Obviamente, es mil veces más copado. Después está la tentación de usar el 3D Studio también para hacer los fondos y las casas y todo eso. Ah, eso también es. Bueno, todo eso el tiempo. Un error. Sí. Igual muchas veces se usa como referencia para tener justamente eso, ¿no? Sí. Tener el modelo y la perspectiva y después le dibujas encima. Digo, lo ideal con el 3D Studio sería hacer eso. Claro. No, lo ideal sería saber perspectiva poser. También y anatomía. El poser. Claro. De hecho, hay muchos dibujantes. Yo todavía no tengo esa capacidad de poder distinguir cuando algo está dibujado con poser o no. Uh-huh. Supongo que pues, no tengo la. Pero en realidad son todas herramientas. No tengo el conocimiento. Pero hay muchos dibujantes que te dicen, tal cosa. Esto está hecho con poser. Esta mano puesta así, esto está visto de este lado, está hecho con poser. Yo todavía no tengo esa capacidad, pero por ahí porque no tengo. tengo el conocimiento de dibujo. Sirve en realidad hacerlo. Para matar tiempo, yo creo. No sirve para otra cosa. Eso lo usan los dibujantes que tienen que cumplir con fechas de entrega y están presionados y no tienen tiempo de sentarse a pensar un plano copado, cómo mierda lo encaro, cómo lo veo. Digo, me parece que viene por ese lado. Uy, qué cagada. Bueno, la... Sí, Alex Ross llamaba y ponía la germo así y le sacaba 50 fotos. Digo, claro. Eso sería lo ideal, cuando no tenés el tiempo ni el presupuesto para hacer eso. La mujer de eso. Alex Ross, claro. Digo, sí, ¿qué es la mujer de Alex Ross cobra muy caro para venirse claro, hasta acá cobra un toque caro. No. O el padre, que creo que era sí, el protagonista de Kingdom Come. Claro. Digo, como te cobra muy caro el padre de Alex Ross, terminás usando el poser para hacer un poco lo mismo, pero sí, tiene que ver con eso, con recursos y herramientas que están ahí para facilitarle el laburo a los dibujantes y que laburen más rápido. Creo ¿y los que guionistas, si no Javi, cambió en algo desde que existe el acceso a la computadora, la forma de escribir? Por supuesto, el procesador de texto, ¿no? Claro, te facilita un montón las cosas. Sí, desde que abandonamos la máquina de escribir. Claro. La verdad que yo... Pero eso también lo vimos los periodistas y no te puedo decir, claro, sí, en ese sentido, digamos... Pero Javi no es de la generación de la máquina de escribir. Claro, por eso yo escribir, ¿no? No, nunca. Tengo una, pero es más Sí, es de adorno, sí. Más decorativa, claro. que no, yo sí, otra yo cosa. Sí. No, incluso... Para les tiro una anécdota graciosa. Las traducciones de los cómics de perfil del primer año, ponele, están todas hechas en máquina de escribir. Ah, mirá vos. Después ya el segundo año están hechas en computadora. ¿Era tuya o era una máquina de escribir de la redacción? No, mía. Yo escribía en mi casa. Bueno, ahí está. No, y con eso, incluso hay algunos programas que, digamos, ya como que te formatean lo que vos vas a escribir al formato guión, donde, por ejemplo, vos arrancás y ponés tantas viñetas por página y ya, digamos, como que te arma la página para poner lo que va la nunca les encontré la onda de viñeta, pero eso mismo yo lo iba a decir, Final Draft y todo eso, sí, pero la verdad es que a mí no me va ni me viene, digo, no, es lo mismo que escribir en Word y ya, la verdad que no necesitas mucha más tecnología que eso, digamos, y de hecho no se escribe a mano, justamente por eso mismo, por lo que decías antes, la facilidad de poder deshacer con un clic de borrar y volver a escribir. Yo creo que eso va a evolucionar, claro. Para los guionistas, el día que vos a la computadora le puedas dictar, pero lo tome bien, ¿no? Como ahora el Hello Google y esa bosta que la mitad de lo que decís no te lo entiende o qué sé yo, y además puedas borrar y puedas cosas. Tenga un mínimo de posibilidades de que eso sea piola, o sea, que tengas como una especie de secretaria virtual, pero que de verdad sea una secretaria virtual que te entienda, ese día va a evolucionar. Entendés, que vos puedas caminar con tu casa con un headset y le vayas dictando y le digas, no, ¿sabes qué? No, eso no va. Borrá hasta tal lado y retomamos, digo, algo muy... A ver, borro otra viñeta 4. En la viñeta 4 no se ve todo de frente, se ve todo oscuro, no se entiende un choto y el texto nos va a dar una orientación de lo que va a pasar. ¿Para qué te tiro el texto? Bla, bla, bla. Claro. El día que llegue eso va a evolucionar paso... Vos, Fede, porque querés una secretaria que se siente en tus rodillas también y que te tepe el guión. Claro, que te entienda. No, también, obviamente. Querés que te entienda. No, pero digo, esa sería una evolución, digamos, digital para el tema de los guionistas, tener la secretaria virtual a la que vos le puedas dictar y además incluso pueda ordenar tus ideas, porque muchas veces el problema es que a uno se le ocurren 800 cosas, todas desordenadas, es un quilombo. Imagínate, y a veces las perdés también. Imagínate eso, que se ordene todo eso, ¿no? Claro. Imagínate el programa ese en Columba. Secretaria, ¿te acordás el guión de hace 2 meses de Jack Arrow? Bueno, reescribilo todo, bueno. Pero ambientámelo en Venecia del siglo XVI y que sea de Dago. Sí, ya está. Listo. Se quedaba, no existen más Armando Fernández, Ricardo Ferrari. Se quedan sin laburo el 80% de los guionistas de Columba y ahí sí iba a ser todo solamente Robin Hood. Iba Robin Hood, le decía eso a la secretaria virtual y ya está, se acababa está. Columba, boludo. Y cada 2 meses el mismo argumento aparecía con distintos personajes y distinta ambientación. Ojo, habría que buscar algún guión escrito a máquina de escribir si no está borrado, donde dice Jack Arrow y dice Dago. Yo no sé, habría que hacer una investigación. Puede ser. Hay algunos son muy similares. Claro. Puede ser. Bueno, eso fue como una primera aproximación a la primera de las patas en las que a mí se me ocurría dividir el tema, que es la informática como herramienta en la creación de historietas. Uh-huh. Vamos a lo otro. Indistintamente de cómo fue creado el cómic, de si fue dibujado o no, con la tablet, con la Cintiq, con la Wacom, con la Chota, no importa, con la acuarela verdadera, con el óleo, con lo que sea, está el tema de la creación de cómics para ser leídos en soporte digital, ¿sí? Soporte digital puede ser Facebook, Twitter, Instagram, blogs, páginas. A todo esto lo vamos a englobar con el nombre de webcomic, ¿sí? Bien. Para vamos a investigar entonces el mundo de los webcomics, que es algo que cada vez más gente hace. Sí, pero para mí tiene un gran problema y demuestra que en realidad esto de los webcomics todavía está en hiperpañales. Y es que todavía no encontré, hay algunos casos que aprovechen el medio digital como tal. O sea, la digitalidad, valga, no sé si existe esa palabra, calculo que no, sí. Pero no importa. Te da un montón de herramientas, digo. Que una historieta sea digital te permite un montón de recursos, incluso, no sé, que tenga música. O sea, que se va... Si tiene música no es una historieta. A ver, se va de la historieta. Pero bueno, pero justamente es un webcómic. Es una historieta en un soporte digital que te permite otro montón de cosas. Y está como limitado a hacer una página. Yo te cuento y meterle cosas. Los cuadritos y lo mismo que si la agarrás impresa. Por eso es que también nunca le va a ganar el cómic online, digamos, salvo por ahí en llegada, por sobre todo si es gratuito y está para que lo lean todos, al cómic impreso, porque todavía no le encontraron la vuelta para que sea otra cosa. O sea, es historieta vista en la pantalla. Es pero que si no es otra, no cosa. Es otra cosa. A ver, si de pronto vos podés. Si de pronto vos, perfecto, sí. Si de pronto vos podés tomar decisiones acerca del guión, por ejemplo. ¿Sí? Donde la obviamente. Historieta te dice. Carlota se está por enamorar de Francisco. Pero sospecha que en realidad es un pirata que se garcha todas las minas y la va a cagar. ¿Qué decidís? ¿Que igual le dé el primer beso y empiece a salir con él? ¿O que se vaya a la mierda porque las amigas le avisan por celular? Guarda que este ya se garchó a todas tus compañeras de colegio. Y entonces vos optás opción A, opción B, y ahí cambia la historia. Bueno, eso ya no es una historieta. Bueno. Eso que va a decir es un libro de... Eso elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura, claro. En la está montaña. Bien, a ver, está a bien, ver, digo. Sí, después. A ver, estamos de acuerdo, pero eso por ahí es extremo, ¿no? Si los personajes se empiezan a mover, o los fondos se empiezan a mover para mostrarte que los personajes están andando en un auto, o lo que sea, ya no es una historieta, es un dibujo animado. No, porque el dibujo animado también tiene propios códigos. Por eso digo, el webcómic como tal me parece que es un medio distinto al de la historieta. Hoy por hoy lo que vos estás usando es la computadora, la tablet o lo que sea para leer una historieta, como lo usás para ver una película. Yo voy a eso, a no que se sumó un soporte más en el que leer historietas. Está bien, bueno, a ver, está buenísimo y es válido, pero me parece que el soporte, el digital como soporte, es una herramienta así como la adoptan los autores para crearla. Me parece que también deberían adaptarla. Si vos generas una historieta para la web y 100% pensada para ser disfrutada en digital, algo que vos no pienses que se va a imprimir nunca y que no se pueda imprimir nunca, digo, bueno, no eso sirva. Pero eso existe. Eso es lo que hizo Scott McCloud con lo del lienzo infinito. Claro, por ejemplo. Estaba por nombrar casos así. Por ejemplo, hay una. A ver, no, obvio que hay ejemplos y hay cosas que existen. Pero me parece que igual todavía, por eso digo, está en pañales. Todavía me parece porque, que le porque falta mucho. Para mí, lo que la principal vuelta con los webcomics es que. Y que tiene que ver con internet en general, ¿no? También es que no se encuentra la forma de comercializarlo, digamos, de poder sacarle rédito económico a eso. Entonces, eso impide también que se siga desarrollando. Por ejemplo, hay una plataforma que surgió hace algunos años que se llama Madefire, que estaba impulsada por eBay, que proponía un poco esto de los motion comics, una cosa así, que incluso se hizo con varios cómics de Marvel y de Image y demás, en donde vos vas viendo cómo la página se va como formando delante tuyo, la página de cómic, en donde vos tenés el fondo y de pronto aparece un personaje y aparece el texto, y del otro costado entra otro personaje y todo eso con sonido y demás. Y para mí, claro, eso, porque terminan siendo como medios híbridos entre la historieta y la animación. Exactamente. O la historieta y el cine. Son los dibujos de los 60 de Marvel que movían los dibujos de Kirby y de pronto aparecía el crash. Y para mí, y por eso ese tipo de cosas nunca terminan de cerrar. Pero hay otras cuestiones que sí ofrece la web y los formatos digitales, que me parece que todavía no están muy aprovechadas. Por ejemplo, no sé, tiro algo que se me ocurría pensando un poco en estos temas. Si hablamos de los universos de DC o de Marvel, que tienen una continuidad grande, bueno, DC por ahí no, porque la reinicia todo el tiempo, pero ¿cuántas veces nos pasó que estamos leyendo un cómic en donde un personaje hace referencia a una saga que se publicó hace 2 años o a otra historia que se está publicando en paralelo en otra revista en ese momento? Bueno, con internet podés aprovechar el tema que se ve en todos lados, en cualquier texto que vos lees, que es el tema de los hipervínculos, del hipertexto. ¿Cuántas veces vos lees una nota en un diario que hace referencia a otra nota que aparece, un link, que aparece subrayada como un link, y vos entrás y ves esa otra nota? Bueno, cuando vos estás leyendo un cómic, algo que es medio obvio, no sé, el personaje dice, uy, esto lo vi cuando viajamos a tal planeta, ponele. Entonces vos podés hacer clic en la viñeta y ves ese cómic o esa página. Eso lo hizo Marvel en una época cuando tenía esos cómics de realidad aumentada, ¿te acordás? Año 2012, 2013. Ajá. Que tenían ese logo de AR en claro. Que quiere decir, sí. Augmented Reality. Claro, claro, que claro. Quiere decir que vos ingresando un código podías leer esa historieta en soporte digital. Y cliqueando en ciertas viñetas aparecía más data de lo que estaba sucediendo. Claro. Es exactamente eso que vos estás contando. Claro, claro. Bueno, pero digo, por ejemplo, aparecía un villano y vos cliqueabas en el villano y aparecía una ficha de personaje del villano visto en distintos ángulos con información sobre el villano, su verdadero nombre, qué sé yo, su origen, bla, bla, en qué historieta se había aparecido previamente. Bueno, claro, eso, ¿no? Es aprovechar el soporte digital, que es bueno, un poco lo que eso, yo estaba diciendo. Claro. Digo, o sea, no hace falta irnos a que la viñeta se mueva, no, tenga música. No, por eso, claro, sí, digo, sí. Yo digo, a ver, sin meterle ninguna rosca más allá de la de usar Twitter, Facebook, Instagram y los blogs como plataformas para publicar, ¿sí? Que es algo que me parece que cada vez más autores están haciendo. Desde los autores ignotos que eligen empezar por ahí en vez de empezar imprimiendo fanzines, ¿no? Claro, para hacerse conocidos por el potencial de viralización, digamos, que tiene, y de la llegada, como creo que decías vos, no, Fede decía, lo de la enorme llegada que puede tener una historieta cuando es gratuita, que todo el mundo la puede compartir, y cualquiera con simplemente saber leer el idioma ya puede acceder a ella haciendo ping, apretando un botoncito choto. Incluso las grandes editoriales, ¿no? Porque hoy DC y Marvel tienen historietas que salen primero en digital y después capaz en papel. Sí. Entonces, sin salir de eso, sin salir de soporte nuevo para leer historietas o para publicar historietas, en el caso de los que editan, me parece que hay un montón de logros y un montón de cosas que aporta este tema de la utilización. Sí, pero creo que las plataformas web o estas cosas que las redes sociales siguen siendo como un espacio para dar a conocer al dibujante o para que pueda producir una historieta, por ejemplo, con los webcines y todas las plataformas donde se publican semanalmente de una página por semana. Digo, son como pasos previos para la publicación en libro que hace cada autor. O no. Pero en general, y está bueno que lo mejor de lo que se publica en digital después salga en papel. Pero yo no creo creo que son pocos los que la piensan como exclusivamente como publicación digital. Creo que es como para darse a conocer o para después publicar en libro. Sí, es el fanzine del siglo XXI, fanzine. Pero claro, fíjate incluso las ventajas que tiene respecto del fanzine. Ah, obvio. Son millones. Para empezar, no tiene un costo de imprenta, no tiene costo de distribución, no hay censura. Nadie te puede decir, no, mira, esto no. Como si fueras a una revista donde por ahí te pueden decir, no, esto sí, no. Hasta ahí igual, ¿eh? No, pero lo pones en un blog de Facebook. No, pero lo pones en un blog tuyo. Bueno, en un blog. Y Blogger te advierte, mira, esto tiene contenido de adulto. Claro. Si vos querés, entrás. Y si no, no. Si no te gusta el sexo con hortalizas, enanos y discapacitados menores de edad, no entres. Es así. Después no hay límite de páginas. Un fanzine siempre tiene un límite de páginas, como cualquier revista, como cualquier libro. En la web podés no tener límite de página, lo que decíamos de Scott McCloud del lienzo infinito. Claro. Puede ser una sucesión infinita de secuencias que ni siquiera esté cortada con la lógica de página 1, página 2, página 3. Bueno, eso está buenísimo, y esas son cosas justamente que solo se pueden ver en digital, porque eso puede imprimir. No se puede imprimir. Pero eso que Scott McCloud decía que iba a ser la revolución acá para fines del 90, principios del 2000, no se ve. ¿Cuántos historietistas laburan? Es que los historietistas laburan para publicar los buenos libros, incluso hasta el formato, digo. O sea, el monitor. Totalmente. Te da un formato de media página diferente que son pocos también los que lo aprovechan. Algunos más, otros menos. Por eso ahora salen tantos libros apaisados. Porque algunos claro. lo aprovechan. Entonces sale, volvió la Patoruzú. Digamos, claro. o sea, porque es el formato que te permite el monitor, la pantalla, la tablet, digo, para leerlo de costado. Pero igual, incluso muchos todavía siguen en el formato de página tradicional, qué sé yo. Digo, o sea, por eso digo, todavía no se aprovechan de verdad los recursos que te da solamente el soporte, ¿tú? Sin irnos a cosas estrambóticas. Pero... Pará, porque sigo, te sigo enumerando ventajas sí, que tiene esto. Son miles. Otra, no se agota nunca. No, claro. No hay que reimprimir. No puede ser que vos edites el capítulo 3 y te lo metas en el culo porque se agotó el 1, entonces nadie te quiere comprar el 3. Acá el 1 está ahí, en el mismo blog o sitio donde está el 3. Sí, sí, entonces, en el 25 hiciste un chiste de Macri por el cual se viralizó y todo el mundo pasa a conocer tu obra. Pueden ir y leer los 24 capítulos anteriores. No es como una revista, ¿entendés? Como el número de Spider-Man con Obama, que después andá ir para atrás y tratar de encontrar todo y es imposible. Exactamente. No se agota, está siempre ahí, está siempre disponible. Lo que decíamos recién, obviamente, que muchas veces los webcomics o los cómics pensados para ser leídos en digital después dan origen a publicaciones en papel. No siempre, pero muchas veces. De hecho, DC tiene un montón de historietas que subió de Batman y de Superman y hasta de Wonder Woman que nunca publicó en papel, ¿no? Sí. De Marvel claro. también. Tiene sí. un montón de cosas que no están publicadas en papel. Sí. Y después, bueno, por supuesto, las cosas en contra. Una de las cosas en contra es lo que decía recién Javi, que muy raras veces los autores ven un mango es por el claro, trabajo. Es muy difícil. Entonces... Bueno, depende, para si laburas para la plataforma online de DC. Obviamente yo calculo que sí. Bueno, cobra. Eso sí, hasta laburando deben cobrar mucho hasta, menos. Hasta la plataforma que... digital de OVNI te pagan algo por publicar. Uh-huh. Pero, digamos, siempre es mucha menos guita, como para lo que decía Javi, esto no se terminó de desarrollar porque pocos autores le encontraron la vuelta para vivir de eso. Sí, claro. Claro, ¿entendés? Sí, sí. Siempre a la larga terminás dependiendo del contrato con el editor tradicional para la publicación tradicional en Pelpa. Y lo otro. Que sí, me... o incluso. Igual el contacto con el editor digital para la publicación no tradicional, pero es lo mismo. Seguimos viendo que para sacarle un rédito económico... Tiene que haber un editor, tiene que haber, o tiene que haber editor, una plataforma una de plataforma venta. Una plataforma que venda de alguna forma. Y, que eso es la tercera pata que vamos que me, claro, me gustaría vamos tocar ahora. Claro. Y la otra cagada que tiene, me parece, el webcomic, es una cagada menor, ya medio histérica, que es que no tiene el atractivo del coleccionismo. Obviamente. No está sí, esa emoción de boludo, conseguí el número que me faltaba para completar Avengers. Bueno, no, acá está todo ahí, como decíamos recién, y no está esa cuestión sí. de coleccionar. Y, claro. Pero sí capaz la de esperar con ansias que salga el siguiente. No, eso episodio, sí, claro. Sí, eso sí, claro, sí, pero pelar la tablet y decir. Acá está toda mi colección de cómics. Tiene poca onda. ¿Sí? En esta carpeta tengo todos los CBR con la colección completa de, tengo no sé, de Spider-Man. Una colección de 60.000 cómics, todo Marvel, desde el 63 hasta acá. No, no, está desde el 39. Bueno, ojo, sí, igual eso también puede ser una ventaja. Porque Marvel cuánto, Time y Atlas. Claro. Porque cuánto espacio te ocupa toda esa colección y cuánto espacio te ocupa un archivo y cuánta guita te sale. O sea, no, a ver, bueno, obviamente, ahí estamos entrando en la tercera a ese nivel en está la buenísimo. Tercera categoría de las que había armado uh-huh. yo, que es la digitalización de cómics previamente publicados en papel. Claro. Ahí hay dos opciones. Una, digitalizar cómics que ya existían, que se puedan leer gratis en blogs o en sitios de tradumaquetadores, como se le dice. Uh-huh. Y la otra es digitalizar los cómics previamente publicados en papel para plataformas a las que se accede pagando. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ya sea pagando por descargar, como puede sí. ser Comixology, por ejemplo, claro. o pagando para leer todo lo que hay en la plataforma mediante un abono al estilo uh-huh. Netflix. Claro. ¿Sí? O como lo que va a hacer DC ahora con esta su nueva plataforma, que ahora para cuando hablemos ya va a estar activa. A mí el segundo tema este del descargar o el de tener una especie de Netflix de cómics está poco desarrollado. O sea, como que los scans piratas le sacan mucha ventaja. Porque posta, en scan pirata está prácticamente todo. En este tipo de plataformas, no. Es lo que pasa como pierde el torrent contra Netflix. ¿Y cuándo pierde? Y cuando la película que querés ver en Netflix no está. Entonces claro. digo, a ver, es imposible obviamente tener la biblioteca infinita, pero te tendrías que de a poco poder llegar a eso. O sea, por ejemplo, DC te podría por lo menos en su propia plataforma ofrecer todos sus cómics. Bueno, eso es lo que apunta, vamos a ver ahora cuando esté activa, pero buscan publicar desde la Golden Age para acá. O sea, si y además decís, lo mismo con Marvel. Agrega contenidos que no existen en ningún otro lado. No, claro, porque si en la plataforma te van a agregar documentales donde hablan con los artistas, making of de los cómics. Obviamente. Un montón de claro. que no está en ningún otro lado. Pero vos me decís, por un abono, vos tenés todo el catálogo de DC desde 1935 hasta hoy y yo te lo pago. No, sí, porque más las series donde puedes ver, no sé, la serie de Batman, ¿no? Claro, o las películas. Digo, yo creo que una buena plataforma eso, donde vos pagues un abono mensual para leer te tiene que ofrecer. Primero, ser muy barata. Sí. Después, tener muchísimo material. Y después tener, obviamente, las repapongas, no las obras, lo que todo el mundo realmente quiere leer. Todo. Y además, generar contenidos, que haya material 100% original que no está en ningún otro lado. Claro. Y creo que eso fue lo que puso a Netflix en el mapa, cuando empezaron a aparecer las series producidas por Netflix, ¿no? Uh-huh. Porque mientras tanto, bueno, nada, era un rejunte de cosas que iban consiguiendo los derechos para subir a una plataforma web, y nada, tenía un catálogo grosso, pero nada que vos digas, esto no lo voy a conseguir en ningún otro lado. Sí. Bueno, con una campaña de marketing también feroz. Totalmente. ¿No? Lo grosso me parece que... Igual Netflix tiene la ventaja, yo esto lo dije 100 veces, en relación a la historieta y al cine, y es que el soporte final para ver una película... Es el mismo siempre. Es claro. El mismo siempre, y el del cómic no. Digo, siempre va a haber gente que lo va a querer tener en papel. Entonces, entonces ahí siempre la historieta va a perder, aunque sea un poquito. Entonces, no es lo mismo lo que yo decía recién, tener 1,000,000 de cómics en la tablet que tener una mega biblioteca. Totalmente. En cambio, vos tenés 1,000,000 de películas en la tele y está bien, ¿dónde las ibas a ver si no? Vas a sacar el DVD y lo vas a poner, claro, y lo vas claro. a ver en la claro, tele. Claro, claro. Yo claro. creo que... A ver, lo que le falta al comiquero para ser feliz es infinito tiempo para leer cómics, infinita guita para comprar cómics e infinito espacio para guardarlos. La digitalización te ahorra dos de estos tres ítems, sí. ¿sí? que son la guita y el espacio. De pronto, la mega colección, como decías vos, te entra en un disco rígido de no sé cuántos gigas, uh-huh. tenés 8,000,000,000 de cómics y capaz no gastaste un mango para tenerlos. Uh-huh. Lo único que no te va a regalar la computadora es el tiempo. Igual necesitas el tiempo para leerlo. Sí, obviamente. Para todo también. Para Netflix también. Para también, todo. Sí, obviamente. Estoy hablando en general. Y en Estados Unidos, fíjate qué loco, que por descargar los cómics se paga lo mismo que por comprarlos. O sea, la descarga paga que te ofrecen tantos millones de sitios de Marvel, de DC, de Comixology, de esto, del otro. Por un issue pagas lo mismo por descargar el PDF o la versión digital, que lo que vale ir a una comiquería y comprar. O sea que lo único que te resuelve es en que no tenés que ir hasta la comiquería a comprarlo y que no te ocupa espacio. Pero la guita que gastás termina siendo la misma. Sí, eso no lo entiendo. Entender, no, yo tampoco. Como un archivo digital del orto vale los mismos $4 o $5 que vale una revistita del orto. Digo, es como para gente que está... No sé, viste, que vive en Alaska o en la concha de la lora donde no hay una comiquería ni por casualidad, la bueno, verdad. No sé, somos muy sudacas y muy tercermundistas para entenderlo, yo no lo. Porque de verdad no lo entiendo. Al revés, pero... al revés. Creo que estamos mal acostumbrados a vivir en una ciudad donde en menos de 15 minutos de subte seguro llegás a una comiquería donde va a estar lo que vos querés. Ah, también puede ser. ¿Entendés? No, nunca lo había pensado así. Si vos estás, ponele, en Villa Ojete, provincia de Santa Garcha, en la Loma del Orto, donde no hay una comiquería a 8.000 kilómetros a la redonda, puede ser una buena opción para seguir todas las colecciones, claro. suscribirte a un servicio online garpando por los archivos digitales. Uh-huh. Sí, sí, sí. Digo, sí, sobre todo en Estados Unidos, donde la gente está acostumbrada a que para leer cómics tenés que pagar. No se ponen a revolver la infranet buscando la deep web de la pirateada cósmica buscando la escaneada gratarola de lo que quieren leer. Me parece que para esos tipos debe ser una gran solución que exista el cómic digital. Y si se los cobra lo mismo que el cómic en papel, les chupa un huevo. Sí, sí, sí, puede ser, Puede que me da esa sensación. Igualmente, con el tema de ventas y eso, yo tengo acá algunos números, yo estuve haciendo una pequeña investigación y quiero compartirlas con ustedes, porque también pensaba un poco también en estos agoreros o estos apocalípticos que vienen pregonando desde hace años que el libro ha muerto, que ya no existirán libros en papel y ahora todo será digital, bla, bla, bla. Y si vemos las ventas, la verdad que el cómic digital viene muy atrás. Lo estaba mirando, encontré las ventas del 2017 en general del cómic en Estados Unidos. Están en un sitio que se llama Comicron. Y bueno, las ventas totales de cómic en 2017 en Estados Unidos son aproximadamente $1 billion. Representa todo, ya sea en novelas gráficas, en comic books y en cómic digital. De eso, el cómic digital llega no llega al 10%, no llega a ser el 10% de las ventas. Son 90 millones. Hace varios años que en Estados Unidos la venta digital representa alrededor del 9%. Claro, sí. De hecho, digamos, es muy poco. Sí. Como para pregonar el fin del libro en papel, falta muchísimo, pero muchísimo falta. Lo que más se vende son novelas gráficas, que llega a los 570 millones, y un poco más abajo el comic book con 355 millones, que de hecho son menos títulos, bajó la venta en relación al 2016, pero en proporción la venta del cómic digital se mantuvo más o menos estable en relación al año pasado. Y de hecho la proporción de venta de cómic digital en relación al cómic en papel es más baja que en la relación en libros de literatura, donde se llega, no me anoté las cifras acá, soy un genio, pero llega alrededor del 13% o algo así, incluso un poco más también, y de hecho también varía según el género. Por ejemplo, en lo que es en el género romántico, todas las novelas románticas, el 50% de lo que se vende en digital. Claro, el 50% de las novelas románticas que se venden en Estados Unidos. Es lo que hablábamos antes, hay un gran factor de coleccionismo. Entonces, el que es fanático de coleccionar, ya sea cómics, novelas. Sí, novelas de Star Trek. O lo que sea, claro, las va a querer tener en físico. En cambio, por ahí el que lee las novelas románticas, como lo que le interesa es leerla y después ya está. Leerla en subte y ya está. Y también el tema del Kindle, ¿no? Que acá en Argentina no está tan popular, pero que en Estados Unidos es muy popular. Sí. En todos los transportes públicos de Estados Unidos ves 8 o 10 personas leyendo Kindle. Uh-huh. Y ahí no compras cómics para leer en el Kindle porque no se ve una mierda. No. Obviamente posible, comprás claro. Literatura. Es más lógico claro. Leer literatura en esos soportes claro, sí, no, que leer historieta. Totalmente entendible. Y a los fans de la historieta nos gusta mucho lo visual, ¿viste? Yo no te digo que en la tablet no capte perfectamente lo visual. Pero bueno, nada, siempre está el dogma de Stan Lee, ¿no? Bueno, sí, que siempre vale la pena recordar. De hecho, el 9% que representan las ventas totales de cómic digital incluso es mayor si comparás con el libro ilustrado, que llega al 3% nada más de las ventas generales, las ventas de libro ilustrado online. Es que el libro ilustrado, la gracia es el formato, el tamaño. Claro, el objeto. Claro, bajo las imágenes de la web del tipo. Que posiblemente las tenga, digo. Entrás al blog del tipo o al ¿cómo se llama? Ese coso donde los artistas muestran sus dibujos. Pinterest. Pinterest. No, hay otro. DeviantArt. Al Deviant. Ahí está. Entrás al Deviant y está todo, claro. Claro, tal cual. Entonces no tiene mucho sentido un artbook. No, claro. Pero estaban las cifras sí. Ahí. Obviamente. Pero a mí me parece que el tema es ese, digo. Es que uno quiere tener los cómics y quiere coleccionar. Yo ponele online novelas, que leo casi todo en digital, porque no me interesa tenerlas. Porque además ocupa el lugar y el lugar ya lo uso para los cómics. Cada vez que me compro un libro sufro, porque no sé dónde mierda lo voy a meter. Sí. Entonces, digo, me parece mil veces mejor, eso sí, tenerlo en digital, lo leo un montón. Pero... Sí, ojo, yo no sé si será por una cuestión generacional, digo, acá todos nosotros compartimos, salvo la papa que podría ser mi abuelo, pero digo, no sé qué pasará con generaciones, no sé, pibes de 15, 16 años. Yo creo que hoy se ve bastante eso. Bueno, en Francia, por ejemplo, sí. La gran mayoría de las revistas de historieta para chicos hoy salen solo en digital. Claro, por ejemplo, Le Journal de Mickey, que es una revista que existe desde los años 40 o 30, en un momento dejó de salir en papel y sale solo en digital. Y vos te suscribís y todas las semanas te llega a tu tablet el nuevo número de Le Journal de Mickey. ¿Por qué? Porque los chicos no van a comprar una revista al kiosco, medio les chupa un huevo. Entonces, nada, tener el contenido en la tablet les parece mucho más interesante. No tienen por ahí ese afán coleccionista tampoco. Que era de tener el objeto en papel. A eso llegarán cuando empiecen a leer las historietas por ahí en álbumes, ¿no? Pero a priori en una revista, imagínate una revista tipo Bichique en un anteojito, ¿hay mucha diferencia entre tenerla en papel y tenerla en revista? Preguntarle a esos viejos chotos que se matan por un anteojito del año del orto y hablamos. Pero sí, es verdad. Pero digo, qué sé yo, a ver, es como todo. Igual yo creo que es lógico lo que decís de las revistas para pibes y demás, porque de hecho el afán coleccionista me parece que te empieza un poco más de grande. Más de grande. Yo no empecé a coleccionar cómics así asiduamente hasta los 11, 12. Tal cual. Antes de eso leía y las canjeaba, las tirabas a la mierda. O sea, no las guardaba, no decía, uy, esto lo voy a guardar. Digo, eso empezó un poco más de grande. Entonces me parece lógico que los pibes consuman hoy de la misma manera. Y pudiéndolo hacer en digital es mil veces más fácil. A mí me pasa que a veces pongo stand en eventos donde el público son básicamente pendejos de 14, 15 años que jamás tocaron un libro. Entonces vos le das un libro y le buscan los botones, ¿viste? No entienden cómo funciona el libro. No leen un choto y menos el libro, ¿entendés? O sea, me parece que... ¿Dónde se carga, no? Claro, me parece que lo más lógico de esos chicos es ofrecerles contenidos digitales para leer en tablets o celulares o bueno, computadoras. Bueno, pero ojo, no, yo lo pienso, digamos, más a futuro, no es una pregunta para la que tengamos respuesta, ¿no? Pero digo, esa pasión, digamos, ese gusto que tenemos por el libro, por el objeto físico, digo, si no se perderá de aquí a unas cuantas generaciones. Es un interrogante que está abierto, la verdad que no sé si hay. No creo, pero pues, yo tampoco creo que, y viendo estos números de venta y todo lo que charlamos hoy, me parece que para la muerte del libro, así como la pregonaban, la vienen pregonando cada tanto, me parece que falta un montón. Por otro lado, habría que preguntarse qué tanto crecería la venta de cómic digital si no existiera la posibilidad de leerlos gratis, ¿no? En Argentina me parece que va a haber muy poca gente que se resigna a pagar por leer cómic digitalizado, ya sea en plataformas tipo Netflix o en plataformas tipo Comixology o la de Omni o la que sea. ¿Por qué? Porque es muy fácil conseguir digital la truchada. El cómic escaneado y publicado en blogs o en sitios de tradumaquetadores para que lo leas gratis, ¿entendés? Uh-huh. Eso me parece que le baja mucho el techo a la comercialización del cómic digitalizado. Y por otra parte, me parece perfecto que eso suceda, ¿no? Primero porque ninguna plataforma te va a publicar todo. Uh-huh. Sea, la que te cobre ni la que no te cobre. Entonces, nada, si vos querés leer algo que por X causa no está disponible online a través de los canales, entre comillas, legales, por no decir comerciales o caretas. O perdón, tal vez ni siquiera está en papel, porque capaz que es un cómic que no se reimprimió nunca más, exacto, ¿viste? Que tenés que andar a rastrearlo en una cueva, en no sé dónde. Andá a buscar, ¿viste? Las revistas de los años 50 de crímenes y masacres, claro, y cosas que quemaron en la época del doctor Wertham y todo eso, diciendo, esto claro, es lo que hace que los pibes sean delincuentes. Esas son historias que nunca nadie se animó a republicar porque el contenido era más bien polémico o jugado. Y hay gente que las tiene, que las escaneó, que las comparte en la web. Exacto. Y que están, vos podés leer, por ejemplo, todas las publicaciones de la editorial Lev Gleason, que era una de las más siniestras en ese sentido, las podés leer sin pagar un mango online. Claro. Hace poco encontré un blog que se llama British Comics, donde están todos los cómics publicados en Inglaterra en la historia. Wow. Incluso cosas que eran originalmente cómics de autores españoles que trabajaban para editoriales británicas y para la Fleetway y todas esas traducidas al inglés, cómics españoles que por ahí vos conocés en castellano, claro, claro, traducidos al inglés, porque para los ingleses son cómic británico porque están publicados por ellos. No tenían firma aparte tampoco, así que claro. No tenían firma, tal cual, no tenían forma de darse cuenta que eso que ellos conocían como, por ejemplo, Patty's World, no era Patty's World, era Esther de Purita Campos, que era una autora española, que hacía historieta infanto-juvenil para chicas en España. Y que después las vendía a Inglaterra. Sí. Bueno, todo eso está escaneado y alguien te lo puso en un blog para que vos lo leas gratis. Entonces, ¿cuál es el atractivo de pagar para leer historietas cuando en realidad buscando un poco podés encontrar prácticamente todo? La plataforma. Para mí, es como Netflix. Porque cuando el que no tiene Netflix te dice, ¿cuál es la gracia? Si con tres clics del torrent, no sé qué, en 15 minutos te bajaste la película. Sí, pero vos estás en tu casa, al pedo, prendiste la tele, pusiste Netflix y con cuatro clics habilitaste. Exacto, con los subtítulos, con todo. Es la plataforma. Te ahorra esa búsqueda tipo Indiana Jones digital. Vos prenda la tablet, tengas un menú y digas, bueno, a ver qué quiero leer. Bueno, todos los cómics británicos. Y sea hacer tres clics. Claro, claro. Y vas a pagar. Porque además, como decís, todo esto tiene que ser barato. Es relativamente accesible. Sí, entonces, si a vos te cobran, no sé, $5 por mes, lo podés hacer. Y tenés ahí y te ahorrás eso, andar buscando, porque vos llegaste a eso, ni Javi ni yo lo conocíamos, digo, y de la otra forma está ahí para todo el mundo. Claro, hay claro. También de infinitos de cómic francés. No, hay de todo, obviamente, ¿no? Obviamente. De Columba, de Record. Más la otra ventaja que te dan los soportes de este tipo, por ejemplo, que en un escaneado y demás no se puede, las plataformas, sería el idioma. ¿Entendés? Que vos apretes un botón y el cómic esté en 25 idiomas distintos. Te imaginas qué lindo. Es un golazo. Eso es muy bueno, claro. Es un golazo. Ahí tenés cómo se puede aprovechar. Bueno, ahí tenés una forma de aprovechar el digital. Exacto. Que nadie lo hace. Exacto. Ahí está, bueno, ahí está también lo de los tradumaquetadores, ¿no? Esos próceres del fandom que el mismo día que sale un cómic, ponle un manga o un cómic yankee, el mismo día los tipos lo están traduciendo, cambiándole los textos digitalmente a castellano, por ejemplo, y subiéndotelo para que vos lo puedas leer. Eso me parece que es un laburo importantísimo. Increíble, como los fansubs que hacen los subtítulos de la serie. Ahora desde ya varios años, está como esa guerra, digamos, de las editoriales contra los tradumaquetadores, y cada tanto les bajan los sitios a Manga Fox o a un montón de gente que sube scans muchas veces cambiados de idioma, a veces no, a veces son scans en el mismo idioma, y otras veces no, porque los derechos, porque la chota, bla, bla. A ver, ya lo discutimos varias veces, y yo creo que escribí un zona de polémica sobre este tema también. Sí, le dedicamos un podcast incluso a esto. Vamos a volver a poner en claro nuestra postura, por lo menos la mía, no sé si ustedes coinciden. Mientras el tradumaquetador no le cobre al usuario por leer lo que sube, tiene razón el tradumaquetador. Sí. Estoy de acuerdo. Hay que apoyar al tradumaquetador. Está bien. El tradumaquetador no le hace llegar un mango al autor original de la historieta. Pero tampoco gana nada. Lo está haciendo porque le gusta. De onda. No hay motivos para considerarlo un delincuente, me parece. Es un disparate. Lo hacen por fans. Y además, si vos sos editor y tratás de delincuente a tus fans, me parece que tenés serios problemas. Y además lo hacen porque eso. No hay otra forma que llegue al usuario, digamos, ¿no? Que es el tipo que no lo puede leer eso en su idioma original, ¿entendés? Por más que tenga acceso el mismo día por algún otro pirata o incluso comprándolo legal como te lo vende DC, no importa, pero te lo vende en inglés, ¿entendés? Desde el momento que no hay una edición legal que salga el mismo día en diferentes idiomas y qué sé yo, lo que hace ese tipo también es válido solamente por eso, ¿entendés? Porque hay mucha gente que desconoce otros idiomas y va y depende de eso. Entonces no, también no me parece que esté mal. El día que, como digamos, podamos acceder a los cómics el mismo día que salen en cualquier idioma desde la tablet, te puedo asegurar que los tradumaquetadores solos van a dejar de hacer su laburo, porque va a pasar a ser al pego, y todos con gusto van a pagar. Se va a convertir en algo redundante, digamos. Claro, y claro, todos la propia editorial te va a ofrecer los mismos contenidos en todos los idiomas y al mismo tiempo. Y todos van a pagar gustosos, porque yo creo que en muchos casos es una cuestión... Si pones un precio bajo, claro. Pero además es una cuestión de que esté accesible, ¿no? Claro. No es por ratonear $4, ¿entendés? Digo, el que baja las películas del torrent es porque Netflix no las tiene puestas, digamos. Pues posiblemente también tenga Netflix. Digo, debe haber poco talibán que diga, Netflix me cobra, nunca lo voy a pagar si está todo en el torrent. Es lo que pasa con Steam. O tiene un amigo, un pariente que paga Netflix. Claro, con él, ¿no? Por supuesto, yo tengo eso. Pero es así. Pero es lo mismo que con Steam y la descarga de juegos piratas. Es lo mismo. Digo, Steam anda bárbaro y bocha de gente se compra los juegos para jugar en Steam. Y hay un montón que se lo siguen bajando también porque siguen estando piratas, pero mientras los juegos sean baratos, es preferible jugarlos legal, tienen ventaja, podés jugar online, digo, no se te cuelga, suele ser más estable. O sea, las ventajas están, y todas estas plataformas que han ido surgiendo funcionan, son redituables. Entonces no veo por qué el día que se arme algo así para el cómic, no vaya a ser redituable. Bueno, eso es un poco lo que intenta proponer DC con esto, ¿no? Con esta nueva plataforma donde está todo lo que tiene que ver con el universo DC. Y vamos a ver cómo les va, ¿no? Por ahora va a ser solo para Estados Unidos, es lo que dice cartelito de la página. La gracia ahí es poner cosas que no están en ningún otro lado. Bueno, sí, justamente. Otro de los ejemplos, por ejemplo, que pasa acá en Argentina, es con Rootings, una plataforma que surgió hace unos años. Meses. Se presentó la última Argentina Comic Con. Una cosa así, claro, sí. Que claro, yo entré y todos los cómics que tiene para leer son la gran mayoría, o los que vi por lo menos. Producción reciente de autores. Están todos, argentinos. Claro, y ya están en papel, digamos. Sí. Para mí, la gracia de esas plataformas es que empiecen a generar contenido exclusivo que solamente puedas leer o que leas primero. Ahí en esa. Tipo Ice Weekly. En esa plataforma, claro. Tipo Ice Weekly. Perfecto, ¿entendés? Claro. Ice Weekly es. Ice Weekly te cobra una suscripción, pero todas las semanas tenés un montón de material que no está en ningún otro lado, que aparece primero ahí y que capaz algún título pasa después al papel, como pasó hace muy poco con Ladrones y Mazmorras, Dungeons and Burglars, de Rodolfo Santulo y Hawk, que fue un éxito en Ice Weekly, bueno, y ahora está editado en papel por Locorrabia. Uh-huh. Sí. Con Rootings creo que ahora el único cómic que tienen, que no está en papel ahora, es uno de Sole Otero, que se llama Truz, que es una historieta para chicos. Es el único que vi por ahora. Pero después todo el resto son historietas que ya salieron en papel. Y qué sé yo, no sé, para mí, que aparte la gran mayoría ya las leí, pierde un poco la gracia. Y está, creo que $10 está, ¿no? Está $10, claro, sí. Claro, Fede decía 5. Suscripción está $10, que bueno, hoy es un precio en pesos. No sabemos cuando salga este podcast, no sabemos cuánto, claro, es. No sabemos cuánto. Ese es el problema. Sí, bueno, ese es el problema también con Ace Weekly, digo, o sea, por ahí, sobre todo para uno que hoy con el dólar ido a la mierda, es un poquito salado, me parece que todavía falta ahí un ajuste. A ver, debe ser lo que los hace. Lo que los hace redituales. No, pero para mí tiene más que ver también con el catálogo, porque de pronto $10 y tenés, no sé cuánto tiene, qué tan extenso es el catálogo de esto, pero si es como decir que casi todo está publicado el libro. Yo lo que vi no ya está todo el libro. Por ahí, algunos libros no se consiguen por ahí, que claro, eso es lo que yo es le lo pondría que tiene interesante. A una plataforma así, por ejemplo, si tiene sede en Latinoamérica, digamos, si está apuntando al público latinoamericano, bueno, te publicamos por primera vez en castellano tal obra de algún autor, no sé, europeo o japonés, que nunca ninguna editorial tradujo al castellano, ¿entendés? Claro, bueno, también. Como para tener un gancho, eso es un poco, ¿entendés? Claro, también para tener una exclusividad, ¿no? Claro, claro. Digo, claro. Sin generar una historieta nueva, digamos, por primera vez en castellano, pero una historieta que ya existe y nunca nadie tradujo. Una digital nueva. Claro, ¿no? Qué sé yo, no sé, buscate un manga viejo, raro de no sé, de Leiji Matsumoto, boludo, qué sé yo, de algún autor medio mítico, pero que no tenga muchas publicaciones en castellano, y traducí eso y ofrece eso como contenido exclusivo, qué sé yo. O sin irte de los autores argentinos, de pronto tener material clásico accesible que es al cual es muy difícil de acceder. No sé, me imagino, por ejemplo, todo Scorpio. Sí, y claro. No todo es necesariamente bueno, no, por ahí no a todo el mundo le interesa leer todo, pero de pronto, si vos tenés acceso a todo el Scorpio, la tenés, sin pagar. Hay un sitio donde está toda la gente. Sí, por supuesto. Y todo lo de Columba también está. Si todo eso te lo ofrecen garpando un poquito y está ahí. Y está, claro, y no tenés que andar buscando en un blog oscuro donde por ahí tenés un escaneado que es espantoso. Clasificado por autores, entonces vos no ves. Scorpio número 204. Scorpio que te chupa un nuevo. Claro. ¿Entendés? Buscas Alcatena y ves todas las de Alcatena en el Sanoto, todo Sanoto. Todo Sanoto. Claro. Y de hecho las historietas están completas. Podés leer un capítulo atrás del otro. Hay una carpetita que se llama Bárbara, donde está todo Bárbara, otra que se llama Nueva York Gallero, otra que se llama Unitarios de Sanoto. Claro, digo, entonces. Pero eso es curaduría, eso no lo hace nadie. Y bueno, digo, pero todo eso te lleva. Pero es lo que lleva a ser una plataforma. Claro. Soporte y demás, y eso es lo que vos estás pagando en realidad. Exacto, está claro, ordenado, claro, poder, poder claro, llegar tuviera, a todo fácilmente. Yo si tuviera una plataforma así de contenido de historieta online que alguien me paga, bueno, yo lo primero que haría sería poner todas las historietas que ya hay digitalizadas, ponerlas del mundo, todo lo que encuentro lo pongo, y después que vengan los autores a decirme no, flaco, esos los derechos son míos, lo tenés que bajar, y ahí bueno, yo le digo mirá, pasa eso, ¿eh? Yo si querés te ofrezco este contrato, que le ofrezco a todos los autores de los que soy amigo y con los que ya hablé, que es darte X centavos de dólar por cada uno que lea tu historieta. Si te gusta, firmamos, si no te gusta, la bajo. Pero en principio subo todo el cómic español, todo el cómic francés, todo el cómic yankee, todo el cómic japonés, todo el cómic británico, y que me vengan a buscar, ¿entendés? Pero primero le quiero ofrecer a mi suscriptor un abanico infinito para que el tipo diga, ah, bueno, acá voy a tener que estar suscripto mínimo 8 años, bueno, para leer. Pero ahí tenés otro problema, que es algo que yo estuve viendo, que se lo están recriminando a Netflix ahora, y es que el autor está todo bien, pero vos cuando levantás todo ese material, alguien lo escaneó. Y ese tipo no te va a venir a reclamar. Y lo ponía el ejemplo de Netflix, porque ahora Netflix dice que se chorea los subtítulos. Que muchas veces usa subtítulos de fansub. No tiene los un equipo de gente que... Sí tiene. Pero dicen que descubrieron que hay mucho del material que... ¿Para qué le vamos a pagar a un subtitulador que está ahí laburando? Malísimo eso. Es terrible, digo. Y ahí estás cagando a un tipo que hace su labor. Entonces, si vos haces eso, está todo bien. Por ahí un día aparece el autor de la obra y te dice, che, dame unos mangos. Pero el que escaneó esa historieta... Que la chupe. La compartió gratis por fan y por copado. La compartió gratis por fan, no para, que vos te llenes de guita. Exactamente. Yo ahí estaría haciendo... mal lo que hoy los traumaquetadores hacen bien. Claro, obviamente. Claro. O sea, sos la Juliana Aguada de los traumaquetadores. Si los traumaquetadores en algún momento cobraran, de última están cobrando por ofrecerte su laburo. Vos estás cobrando por el laburo que te choreaste de otro. Bueno, sea, también podría ser que todo sea sin subtítulos, o sea, sin traducir. Sí, bueno, dentro de una plataforma paga vos tenés el bloque de cosas que están en castellano, el bloque de cosas que están en inglés, cosas que están en francés. No, igual yo hablaba del laburo, no de traducirlo, sino de escanearlo. Eso es obvio, que el que lo hizo lo regaló. Eso es obvio, para que yo lucre. Que con el que eso. Lo hizo lo muy regaló. Bien. Claro, es como que no te podés, no sé, arrancar una mandarina de un árbol porque alguien lo plantó. Bueno, boludo, ese alguien capaz se murió hace 300 años. No, obviamente está bien. Yo te lo planteo así como. No, pero lo de Netflix es choto, porque en realidad es muy difícil comprobar la autoría de un subtítulo. Obvio, por supuesto. Supuesto. Entonces, por eso ahora acreditan a los subtituladores, porque parece que tuvieron varios quilombos y ahora al final aparece acreditado para tipo, bueno, ve, este tipo labura para nosotros y subtituló y al final aparece subtitulado, aparte, porque al principio no pasaba. Pero además, perdón, con la guita que se debe estar llevando Netflix, tranquilamente, si te gusta cómo subtituló un fansub, un pibe que está en internet, lo contratás en la mierda, hermano. Claro, no seas tan rata. Totalmente. Debe ser porque es más fácil, por un tema también de, por ahí, de rapidez, de decir, che, le tenemos que pagar a un tipo para que subtitule esta película. Pagale no sé ese tipo, pagale al tipo que ya la hizo. No, claro, bueno, pero digo, por ahí tenemos que no subirla hoy, subirla la semana que viene para que se hagan los subtítulos, y pero está en esto. Bueno, vamos con esto. Vamos con esto y mandalo. Claro. Y bueno, puede ser por ahí también. Jodido, puede ser como para tenerlas una semana hasta que tenés tu propia traducción de tu propio subtitulado de Netflix. Ojo, capaz que pasa eso también, sí. Yo la verdad que nunca vi nada con subtítulos en Netflix porque, nada, las cosas que son en inglés las miro en inglés y las cosas que son en castellano las miro en castellano. Ahí ella. Nunca me pasó cebarme que yo con un anime en inglés, con un anime en Netflix. ¿No viste anime en Netflix? Yo no miro anime, vos sabés que a mí no me gusta el anime. Yo en Netflix hasta ahora vi Young Justice y dos o tres la... películas europeas tampoco, hijo y, de puta, no, no, tipo francesas o italianas. Hasta ahora vi Young Justice y dos series de Marvel, es todo lo que vi en Netflix. Tengo Netflix. Está bien. Bueno, ahora la tercera temporada de Young Justice va a empezar a salir por la plataforma de DC. Sí. Y arranca una nueva serie de los Titans. Sí. También, a partir y la de la Doom Patrol. Y la de la Doom Patrol. Y la de la Doom Patrol. Y los documentales. Eso no lo sabía. Ya confirmaron quién hace Swamp Thing. ¿Quién hace eso? Un pelado que hizo de Jason. Mirá. Un pelado que hizo. De Jason. De Jason. De Jason. Sí, sí, sí. Sí, sí. Viernes 13. Sí, Jason Burgess. Ya está, eso está confirmado. Sí, aparentemente viene bastante, bastante fuerte la plataforma de DC, por lo menos de arranque. Creo que vuelve Teen Titans también. Ajá. Pero vuelve, viste, no Go, o sea, vuelve la serie. La original. Retoman esa serie también. Había muchos capítulos escritos por Wolfman. Exacto. Sí. Retomarían también esa serie y no me acuerdo si había algo más, pero. Eso es más o menos lo que... Con el resto de las temporadas anteriores, imagino, ¿no? Calculo que sí, bueno, obviamente. Sí. Y por lo que decían, iban a tener todo el catálogo fílmico y de TV de DC. Sí, de yo DC, eso vi. Sí, lo sí, cual sí. Es, una lo, es una locura hay y mucho, está buenísimo. Hay mucho... Hay mucho, mucho raro. Y mucha Bóñiga también. Hay toneladas de Bóñiga, pero hay muchas cosas que no se vieron nunca, que posiblemente sean hediondas, y las mires y digas, qué bueno que esto nunca más se había vuelto a ver. Claro. Tipo la serie animada de Swamp Thing. Claro. Pero son cosas claro. Que, qué sé yo, que si están ahí y vos podés acceder a eso, los está bueno que los telefilms esté. Con actores de la liga. Claro, claro. Digo, son cosas que está piola que en algún lado estén y claro. Que posiblemente... ¿Entendés? Sí, sí, no, no te digo no un tengas, remasterizado porque que no tengas es que mucho. Ser un arqueólogo del nerdaje para tenerlo, para exacto, verlo. Exacto, claro, me parece claro. que a ese sí. Nivel está piola y que está bueno que se haga recuperación de ese material, que por ahí es lo que le falta a Netflix y además plataformas sí. Y demás, incluso esto que decíamos de los cómics de DC para leer online, la bizarreada, de Marvel, la arqueología. Digo, exacto, digo, siempre está lo nuevo, lo de los últimos meses, lo obvio. O sea, está bien, Watchmen en scan, sí, pero... Para. Hay sitios de Estados Unidos donde hay todo, Pero obvio. Hay algunos tipos de Read Comics Online, qué sé yo, que encontrás unas cosas que vos decís, ¿quién fue el hijo de puta que escaneó esto? Sí. Algunas cosas están escaneadas. No, a ver, sí, las encontrás. Mala calidad y todo, pero encontrás cosas que vos decís, yo nunca pensé que iba a poder leer esto, ¿entendés? Pero lo que vos decís, están en mala calidad, son revistas muy viejas y muy chotas, están escaneadas y punto, nadie se puso a retocarlas. No, se supone bueno, que si vos claro. Tenés una plataforma paga y demás, claro, tiene que haber un cuidado. Ojo, que capaz no, Capaz se cagan olímpicamente, que incluso es algo que Netflix a veces hace, y te ponen series viejas y como nunca salieron para Blu-ray, no están en HD ni un carajo, y te las ponen en el formato televisivo, y hay un montón, digo, ahora que subieron por ejemplo todas las de Star Trek, ajá, las que no tuvieron edición en Blu-ray, están en formato televisivo, y fumátela así, y les chupo un huevo, digo, cuando vos decís, hijo de puta, sos una plataforma paga, si vos vas a subir todo eso... Ponete vos las pilas claro. de generar la remasterización para que tus usuarios lo vean como la gente. Pero no, les chupa un huevo. Bueno, lo ven como la gente de 1980. Tal cual. Que también entonces, éramos gente, che, los claro, que mirábamos claro. Series en los 80 también éramos gente. Entonces digo, me parece que lo bueno de las plataformas pagas sería que hagan ese tipo de laburo, que no necesariamente lo van a hacer, digo, porque como vos bien decís, para verlo como se publicó originalmente escaneado, y eso ya existe y está gratis. Claro, claro. Qué sé yo. Sí. Bueno, ¿algo más para agregar sobre este tema? No. Bueno, yo creo que no. Dije todo lo que tenía anotado. ¿Cómo sigue evolucionando el fenómeno del cómic y el mundo digital, este romance fatídico que bueno, cada tanto amaga con recalentarse, con ponerse de nuevo hardcore? Sí, digamos que es un romance con mucha distancia, con intermitencias, ¿no? Como que se miran, claro, sí. Cada tanto hay un touch and go, pero no llega a tener continuidad. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a una pausa, escuchamos un tema y ya volvemos con otros argumentos válidos o no. In the world tonight, I hope it's safe and sound. Segundo bloque de este podcast número 107 de Comiqueando, y en nuestro espacio que habitualmente le dedicamos a revivir o revitalizar, a rescatar, a repasar del olvido, a revalorizar, era la palabra, a revalorizar en cierto modo las revistas de antología que hoy tanto escasean y que en alguna época nos hicieron tan felices. Hoy nos vamos a dedicar a la revista Cairo, la revista Cairo de la editorial Norma, publicada en España. Empieza a salir en 1981, en el momento del estallido de lo que se dio a llamar el boom del cómic para adultos en España, dirigida por el maestro Joan Navarro, un tipo que sabe muchísimo de historieta, que fundó un montón de revistas y de editoriales. En casi todas le fue mal, pero porque es demasiado bueno, tipo muy copado, y que, como decía, sabe muchísimo, muchísimo de historietas. La revista Cairo empieza a salir como una especie de reivindicación, si se quiere, de lo que es la línea clara posmoderna, claro, que ya estaba empezando a pegar bastante fuerte en Francia. En Francia, ya a partir de la segunda mitad de los 70, hay como un gran auge de esta corriente, claro, ¿no? Con autores como Evermühlen, el glorioso, ¿cómo se llama? El que nos visitó en Comicópolis. Emil Bravo. No. Ah, no. El más glorioso. Jules Suarte, claro. Jules Suarte. Belga. Sí, Yves Jalland. Claro. Bueno, todos esos grandes dibujantes y guionistas de la línea clara que le dieron una vuelta de tuerca más a los al legado, digamos, de Hergé, de Edgar Pierre Jacobs y demás. Y un poco también, ¿no?, en contraposición a lo que era el Víbora y la línea Chunga. A la línea Chunga, claro. Bueno, se crea como una falsa rivalidad. Exactamente. Ahí hubo un debate instalado desde muy temprano, que fue el superclásico entre línea clara versus línea Chunga. El Víbora representando a esto que decías vos, y Cairo representando esa estética por ahí más cuidada, más finoli, más fría también, ¿no? Porque la línea Chunga era como más cercana al lector, que era un adolescente en general de escasos recursos, de suburbano. Sí, pero también un poco, ¿no?, lo que planteaba Cairo, me parece, es hacer historieta para adultos, porque no dejaba de ser historieta para adultos, sin caer en el sexo y la frula, que era el leitmotiv del Víbora. Estaba más relacionada con el destape español, ¿no? Post franquista, ¿no? El tema de, bueno, ahora vale todo, maestro. Claro. Bueno, en Cairo también había excesos, pero me parece que estaban más contenidos dentro de los márgenes de la aventura. Claro. Digamos, claro, también había algo de sexo, pero era como más sutil, no era vamos a agarrar. Guarrada. Claro, era como todo mucho más fino y menos guarro, más elegante, me parece que es la palabra. Bueno, decimos entonces, el primer director fue Joan Navarro. La revista nunca terminó de pegar fuerte, digamos, entre los lectores. El primer número en el que realmente no le dieron los costos y que prácticamente manda a la revista al descenso fue el número 19. Hay una huelga en la imprenta porque le debían guita. Bueno, es un número que prácticamente no salió a la calle, se distribuyó de un modo medio errático. A partir del número 25 ya la pasan a bimestral. El número 25 creo que se vaya. No, en el 29 es donde la revista parece que cierra. Ah, el 29, está bien. Y después se relanza al número 30 con Tony Giral como director. Claro. Junto con Rafael Martínez, que era el dueño de la editorial, y uno de los autores que medio se pone al hombro el rol de jefe de arte, que es Montesol. Ahí la revista empieza a sobrevivir dignamente. A partir del número 30 al 50 es una época muy linda de Cairo. Y después, cuando se dan cuenta que la revista va a llegar al número 50 y que tiene una expectativa de vida un poco más larga de la que originalmente se creía, porque todos creían que lo de cambiar de director y pasar la bimestral, que yo iba a ser un manotazo ahogado para prolongar un poquito más la agonía y no mucho más. Ahí Norma le empieza a apostar un poco más y le empieza a poner historietas de las que habitualmente hubiesen ido a la CIMOC. Entonces, como que se empieza a borrar un poquito la línea entre la Cairo y la CIMOC, y la revitalizan con muchas historietas que podrían haber ido tranquilamente a cualquier otra revista, pero eligen ponerla en Cairo para arrastrar lectores. Claro. Y ahí empiezan a aparecer Miguel Ángel Prado, José María Veroy, Moebius, un montón de autores que vos sabías que no sé si eran ancho de espada, pero que iban a garantizar la subsistencia de la revista. Sí, por lo menos ponías el nombre en la tapa. Y exactamente. Pero también es un poco eso, ¿no? El principio del fin, porque cuando llegan al número 75, justamente lo que hacen es al revés. Es decir, che, esto ya se parece demasiado a CIMOC. Nos quedamos con la CIMOC. Apostemos fuerte a la CIMOC, nos quedamos con la CIMOC. Lo mejor de de Cairo pasa a CIMOC y el resto, bueno. Claro, el tema es que bueno, ya para el número 75 Cairo vende nada más 6.000 ejemplares por mes, que para España es muy poco. Nosotros bueno, nos suicidamos. O sea, sí. Es un poquito menos, no un poquito más, no, un poquito menos de lo que vendía Fierro cuando se cerró en el año 92. Uh-huh. Fierro en el 92 cerró vendiendo alrededor de 8.000 ejemplares, que para Argentina era muy poco. Imagínate Cairo con 6.000 ejemplares y todas esas páginas a color y qué sé yo, evidentemente ya bien. No era, no daba guita. No, hoy esos números... No, claro. Hoy esos números son una fiesta. La vuelta olímpica en bolas al Arc del Triunfo de la ciudad de Barcelona, sí, que está ahí enfrente de la tienda y las oficinas de Norma. Bueno, entonces... Tony Giral es el que vuelve a Cairo una revista un poco más comercial, si se quiere, pero yo creo que sin perder del todo la identidad, porque también en la época de Giral mete cosas que tienen mucho que ver con esta línea clara moderna, digamos, con esta versión para adultos, si se quiere, de toda la mitología de Tintín y demás. Uh-huh. De hecho, en Cairo aparece lo más parecido a Tintín que yo vi en mi vida, que es Freddy Lombard, de Yves Alain. Claro. ¿No? Sí. Eso está en los primeros números, alrededor del número 30, por ahí, de esa segunda etapa. Y bueno, y también yo creo que Norma nunca le soltó la mano a Cairo, porque gracias a Cairo tuvo uno de sus más grandes éxitos, que fue Rocco Vargas. ¿No? Claro. Rocco Vargas empezó humildemente en Cairo, en una revista que, como decíamos, no vendía gran cosa, y se convirtió en un ícono del cómic español que le dio a Norma infinitos éxitos, muchísima guita ganó Norma publicando, representando a Daniel Torres en un montón de mercados, gestionando la publicación de Rocco Vargas y de las otras obras de Daniel Torres en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Italia. Entonces, más allá del vínculo personal, obvio que, porque Rafa Martínez se hizo amigo de Daniel Torres y de otros de los artistas, había como una especie de, digamos, de agradecimiento a un autor y a un personaje que se convirtieron en emblema, no solo de la revista Cairo, sino de la editorial Norma, y del impulso que cobró Norma como exportadora de productos de historieta al resto del mundo. Vos sabés que yo descubrí a Rocco Vargas cuando publicaron una historieta completa en el número aniversario, creo que de los 10 años de la Heavy Metal Yankee, aparece completa una historia de Rocco Vargas en inglés, digo, como para que se vea también la proyección que tenía, claro, ese autor y ese personaje tan importante de la Cairo también en otros países del mundo. Nada, eso es muy notable también. Yo no sé si ahí ya mismo, en esa revista, es donde aparece el rótulo de la línea clara valenciana, digamos. Sí, es ahí. Claro, es ahí. Ahí se empieza a reivindicar la línea clara valenciana. Claro, claro. Publican obviamente a Miguel Calatayud, claro. Empiezan a rescatar autores de los 50 o 60, claro, que por supuesto en los 80 nadie se acordaba de ellos porque eran como muy antiguos sus estéticas, uh-huh, pero como tenían que ver con la línea clara, los reivindicaban. Por ejemplo, Joseph Cole, que es un autor de los 50, claro, claro, lo volvieron a publicar en Cairo y demás. Otro personaje que hace su primera aparición en Cairo y que después tendrá una larga trayectoria es Dieter Lumpen. Ah, claro, sí, cierto. Sí, Jorge Zettner, sí, sí, y Rubén, claro, Pellejero. Sí, nada, ya, menos. Pero ya por la última época, ¿no? No, no, por la primera. Ah, sí, la primera época. Alrededor del número 20, 22, por ahí, empieza a aparecer este gran personaje que es Dieter Lumpen. Uh-huh. Otro personaje que empieza a aparecer en Cairo es Cleopatra y Marco Antonio de Mike Beltrán, sí, que al principio es para adultos, y después cuando se va de Cairo Mike Beltrán empieza a ser Marco Antonio para chicos en la revista El Pequeño País, que, uh-huh, es como el suplemento infantil del diario El País. Claro. Y después de Marco Antonio hubo dibujos animados, hubo álbumes hechos para Francia, hubo de todo. Pero la primera aparición de Marco Antonio y Cleopatra es en las páginas de Cairo también. Uh-huh. Después, Simone, de Antonio Navarro. Sí. Simone, la primera saga es en Cairo, después pasa a la CIMOC. Uh-huh. En Cairo es como re vanguardia en ese sentido. Tiene muchas cosas interesantes de autores que hacía mucho que no publicaban en España o que estaban empezando sus trayectorias. Uh-huh. Y podemos nombrar, si quieren, un montón. Estaba, obviamente, el maestro Miguel Gallardo. Claro, sí, que también... Claro, que sí. compartía con el Víbora también, ¿no? La gilada armaba el Boca River, Gallardo pasaba a cobrar por las dos ventanillas. Claro, claro. Bueno, sí, sí. Nombramos recién a Daniel Torres, a Mike Beltrán, a Montesol. Estaba también Pérez Joan. Pérez Joan, claro. Gran dibujante que después fue fundador junto con Max de Nosotros Somos los Muertos. Claro. Otra antología muy importante. Que tiene, hay alguna continuidad ahí, ¿no? Digamos, hay un poco, algo de eso. Una síntesis entre El Víbora, El Cairo y Madrid. Madrid, claro. Que también se puede ver en Nosotros Somos los contemporánea Muertos. Contemporánea a Cairo también y al Víbora. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Mucho más experimental. Mucho más experimental. Y duró mucho menos, creo que hay 11 números nada más. Sí, son poquitos números. Sí. Setner y Pellejero nombramos. Cento, otro gran dibujante. Cento, claro. Que hoy se convirtió en Marcos Vergara. Vieron las últimas obras de Cento. Las primeras obras de Cento parecían un línea clara belga raro. Ahora es Marcos Vergara. Ahora no los distinguís uno del otro. Se fue mutando hasta convertirse en Marcos Vergara. Nombramos a Antonio Navarro, nombramos a Miguel Ángel Prado, a José María Veroy. Otro dibujante que me gustaba mucho era Monte Carlo. Montana estaba que hacía Bump, ¿te acordás de Bump? Ah, sí, sí. Que era sí. como una onda muy retro, muy de dibujo clásico yankee de los 50, 60, que tenía toda la onda. Francesco Infante, que era bastante parecido a Daniel Torres, de hecho había sido asistente. Pep Brocal, Manel Fondevila, Miguel Calatayud, que ya nombramos, Ana Miralles, que tenía esa onda tipo Oswald al principio, total. Y después ya la pulió mucho, se fue hacia una línea mucho más clara, y hoy está hiper consagrada en Francia, obviamente. Sí. Bueno, la verdad que Micharmut, ese raro, ¿te acordás? Que dibujaba como muy anguloso, que falleció hace unos años. Había un material realmente... También, digamos, otro de los referentes de esa línea clara valenciana, rara, con Torres, con Beltrán, ¿no? Totalmente. Muy capo. Después, bueno, entre los guionistas estaba Ignacio Vidal Folk, estaba, bueno, Ramón de España. Había muchos, realmente muchos autores españoles que no se veían en otro lado, en realidad. Sí. ¿No? Como que Cairo tenía su granja. Y después, por supuesto, la publicación de autores extranjeros que no se conocían o que casi no se conocían en España, como que yo, Jacques Tardy publicaba siempre, Flock, Fromental, autores que venían del palo de los humanoides asociados, pero que se habían ido un poco más hacia la línea clara. Bueno, Edgar Pierre Jacobs, claro, ¿no? eso que era básicamente desconocido en España. Claro, que también es el referente de la línea clara, digamos. De la línea clara clásica, clásica, claro. Publicaron un montón de álbumes de Blake y Mortimer adentro de las páginas de Cairo. Ted Benoit, que era como por ahí el más servil, digamos, de los seguidores de Hergé. Yves Chaland, ya lo nombramos. André Franquin, un montón de historias cortas de las ideas negras. Las ideas negras de André Franquin yo las descubrí gracias a Cairo. Sí. Vittorio Giardino, François Thomas, bueno, Moebius, que ya lo nombramos. Gabrión publicó también varios álbumes en la Cairo. Uh-huh. Dupuy Berberian, creo que la primera publicación de Dupuy Berberian en España es en Cairo. No sabía eso. Hay muchísimo, muchísimo material entonces de autores de otros países que Cairo nos presentó y que nos hizo fanáticos. Bob de Moor, ¿cómo se llamaba el que hacía León el Terrible? Ese era una bestia, un autor holandés. No me acuerdo. Genial, para que lo voy a buscar porque no lo quiero no nombrar. Bueno, León el Terrible, boludo, era una genialidad. Qué cimbronazo cuando cierran todas estas revistas, ¿no? De Cairo, Madrid, bueno, el Víbora continuó varios años más. Cairo cierra en el año 91. Claro. O sea, sí. muy. Theo van der Bogart es el autor de esta historieta que tanto nos gustaba, León el Terrible. Sí. Cairo cierra en el año 91, claro. O sea, es el momento caliente donde se cae a pedazos todo. Claro, claro. En el 92 cierra Fierro. Sí, digamos, por ahí se puede hacer un paralelismo, claro, con lo que pasaba acá también, ¿no? Claro, con claro. Scorpio que cierra también la... No, Scorpio en el 96. Scorpio acá. Ah, 96. Sí, un poco después. Sí, principios del 96. Sí. Mucho antes cierra Puertitas, en el 94 cierra Puertitas. Claro, claro, también. Sí, es como un momento de hecatombe del cómic europeo, que creo que empieza cuando en el 87 cierra Metal Hurlante en España, no la edición francesa, sino la española. La edición española. Ya hablaremos, obviamente, en un futuro podcast de metal urbano y heavy metal, digamos, esa entente bicontinental, intercontinental, como la copa que se juega en Japón, obviamente hablaremos. Pero bueno, hoy nos queríamos centrar un poco en este experimento que fue Cairo, esta mezcla de autores españoles y de otros lugares de Europa, donde entre todos cocinaron una revista muy interesante, con mezcla de tradición clásica y vanguardia, ¿no? Porque publicar a Blakey Mortimer y al lado una historieta de Mitch Armut o de Montesol era jugar a dos puntas, pero totalmente, más sí, claramente. Que le dieron una impronta, digo, junto con la línea chunga que publicaba más el Vibra, digo, que le dieron una impronta y una personalidad a la historieta española muy, muy importante, que se sigue viendo incluso hoy, ¿no? Con antologías y con autores posteriores. Yo creo que lo que más me gusta de Cairo es que, a pesar de publicar muchos autores que gráficamente experimentaban y se zarpaban grosso, nunca abandonó la aventura. Cairo te proponía aventuras. A veces eran aventuras un poco pasadas de rosca, pero en general Cairo te proponía aventuras. Con experimentación gráfica, con sofisticación, por ahí en la narrativa, en lo visual, en los textos, que por supuesto toda revista tenía secciones de texto, Cairo no era la excepción, y por ahí ponía articulistas y tocaba temas un poco más de elite que los que podías ver obviamente en el Víbora, o quizás en revistas más mainstream como CIMOC. Con todo eso, Cairo nunca se bajó de la aventura. A veces más humorística, a veces más limada, pero siempre la base era contar una aventura. Tuvo dos especiales también Cairo, el especial Arquitectura, con historias cortas que giraban en torno a la arquitectura, claramente, que es algo de lo que son muy fans los autores de Línea Clara. Claro. Viste que a los autores de Línea Clara les gusta la arquitectura. Sí, el trabajo en los fondos, exactamente. Los decorados. Y el famoso y muy cotizado especial Hergé, que era una traducción al castellano de un especial Hergé que había salido en Francia, al que le metieron una o dos cositas propias de producción propia de España, pero casi todo es una selección de lo mejor de un especial Hergé que ya había salido previamente en Francia, obviamente conmemorando la muerte de Hergé que se produjo en 1983, cuando Cairo todavía no había tenido su primer cimbronazo, su primera cuasi crisis. Y después hubo una colección de álbumes de Cairo en tapa dura, que sacó Norma, donde ahí publicaron cosas del Marsupilami, por ejemplo, que no se conocían en castellano, y después, bueno, varias recopilaciones, las series que sí venían publicándose en Cairo, Rocco Vargas y otras cosas. Las de Edgar Pierre Jacobs. Claro. Un montón de material. O un libro de Pérez Joan hermoso que se llama Mi cabeza bajo el agua, creo. Hay unas cosas hermosas en esa colección. Así que bueno, recomendamos explorar Cairo, visitar Cairo, no el Cairo, la revista, la Cairo. Son 75 números, tampoco son tantos. Si los buscan, están todos digitalizados. Y sí, varias de las historietas que se publicaron ahí también se recopilaron. Claro, por supuesto. Bueno, Manuel Montano y El manantial de la noche, Miguel Anson Prado, Ajeno de Veroy. El primer ciclo del mundo de Dena, de Moebius, Dieter Lumpen está todo en libro, Daniel Torres, todo Rocco Vargas está en libro. Bueno, sí, hay un montón de material que está en libro. Algunos no recopilados por Norma, por ahí en otras editoriales, ¿no? Pero bueno, mucho está editado por la propia Norma en libros que ojalá puedan conseguir. Esa señora tan buena que nos da esos libros. Nos vienen a visitarnos. Sí. Tan hermosos. A todo esto vamos cerrando este segundo bloque y ya volvemos con las recomendaciones. Well, the workshop is gone. now, he decided to bomb it. Everywhere you'll find pieces of Cupid and Comet. And he tied up his helpers, and he held the elves hostage. And he ground up poor Rudolph into reindeer sausage. He got Dancer and Prancer with an old German Luger, and he slashed up Dasher just like Freddy Krueger. And he picked up a flamethrower and a barbecue Blitzen. He took a big bite and said it tastes just like chicken. The night Santa went crazy. The night Kris Kringle went nuts. Now you can't hardly walk around the North Pole without stepping in. Santa's doing time in a federal prison for his infamous crime. Hey little friend, now don't you cry no more tears. He'll be out with good behavior in 700 more years. But now Vixen's in therapy and Donner's still nervous, and the elves all got jobs working for the postal service. And they say Mrs. Claus, she's on the phone every night with a lawyer negotiating the movie rights. Tercer y último bloque, y ya estamos sumergiéndonos en los pantanos de las recomendaciones, donde vamos a escuchar qué tiene para recomendarnos en esta oportunidad el señor Fede Velasco. Para no perder la costumbre, la sana costumbre, que la había perdido en cierta medida, pero siempre hay que dar la nota, esta vuelta no traje recomendaciones, no tuve tiempo de leer nada. Yo hago como hacías vos antes y digo, pueden leer mi columna Hablemos de Birne en la Comiqueando Online, donde ahí está lo... Imagino que esas cosas sí las leíste. Lo que leo, claro. 64 páginas de historieta por mes lee el hijo de puta. Y más o menos. Porque reseña cosas cortitas encima. Sí, obvio. No, vale. No te reseña una ongoing de 20 issues, ¿viste? Un numerito de 64 páginas. No me da tiempo. Es que Netflix no me deja. La paja, además, boludo. No, qué sé yo. Estoy leyendo más... literatura. Más literatura. Estoy leyendo novelas y ese tipo de boludeces. Y además mirando tele y tengo los cómics un poco abandonados. ¿Viste alguna serie de superhéroes, por lo menos, como para tirar alguna info que le pueda servir a la gente que lee? Le pueda servir a... Sí, seguro. Estuve viendo Iron Fist, que subió el otro día. La nueva temporada. La segunda temporada. Claro. Yo estoy viendo la 2 de Luke Cage. Ah, está buena. A mí me gustó. A mí me está gustando. Voy por el 10. Me faltan los últimos. Pero porque la estoy viendo con una técnica que le recomiendo mucho a los oyentes. A ver. Que es saltearse las escenas en las que hablan entre ellos los personajes secundarios. Está María, la negra villana, hablando con su chongo o con su hija, lo salteo. Está Misty Knight en la comisaría hablando con otro policía, lo salteo. Pero... Y solo miro las escenas donde está Luke o donde hay tiros y machaca. Pero mirate el tráiler, boludo, para eso. No sé, o mirá otra serie. O sea, los actores son muy buenos, los diálogos son muy buenos, pero me aburro. Entonces, cuando hay escenas donde hablan entre ellos los personajes secundarios, las salteo. Está muy bien. Y así voy más rápido. En una hora me miro tres capítulos, boludo. Si está todo brutalmente estirado. ¿Y entendiste todo? Sí. Me faltan los últimos tres capítulos que todavía no los vi. Voy por el que está en Team Up con Danny Rand. Hasta ahí llegué. Hasta el final de ahora ese capítulo. Yo tengo que terminar de ver Iron Fist. ¿Está bien o es igual de poronga que la primera? Que dicen que era horrible. Escuché que era peor que la primera. No, para mí está por ahora está mejor que la primera. La primera a mí no me gustó. Me gustó muy poco. Y creo que ya cualquier cosa que hicieran iba a ser mejor. Pero no está mal. Y encima ahora Netflix subió Inhumanos también, que dicen que eso sí posta es el horror, el desgarro máximo. Ya veremos si le entramos más adelante. Y después, ya que estamos recomendando series y boludeces así, y la Comicando siempre fue una revista de historieta y animación, vamos a recomendar Final Space, que es realmente buenísima. Ajá. Es una serie animada para adultos, producida por Netflix, que está muy copada, es así de corte de ciencia ficción. Ajá. ¿Y realista o en joda? No, es en joda. Es en joda, está muy muy buena. Vale la pena. Y reivindico también, ya que estamos, Disenchant, la nueva de Disenchant. Horrible. La estaba por ver, mirá. A mí me gustó. Tarda en arrancar. Es muy lenta y no se parece a los productos de Matt Groening, porque tiene el formato ese de Netflix donde tiene continuidad, que es algo que hasta ahora en las series de Groening no nunca sucedía. Habíamos visto. Por ahí hay un poquito de continuidad en Futurama. Claro, los Simpsons obviamente no. Es parte de la gracia. Esta tiene 100% continuidad. O sea, no es una única historia larga, digamos. O sea, los capítulos tienen unidad un cierre y son más o menos autoconclusivos. Pero hay que verlos en un orden. Y todo junto cuenta una historia más grande que dura toda la temporada y continúa, porque incluso termina con un cliffhanger y qué sé yo. O sea que está bien, qué sé yo. Arranca lento, los chistes, el humor no es el fuerte, pero tiene una trama copada, que me parece que es algo que hasta ahora... No es lo fuerte el humor, mirá. Los productos de coso hacían agua por ahí en la trama. Acá hay un poquito más de trama y siempre pasa. Cuando metes un poco más de trama, le tenés que sacar un poco de absurdo, qué sé yo. No te podés ir al carajo, claro, porque es difícil de nivelar. ¿Y la otra Final Space, cuántos capítulos son? Son 12, creo, también. Todas son cortas. Tienen 12, 13 capítulos. Tiene una temporada hasta ahora. Tiene una temporada también. Está bueno. Ahí está. Hace una voz David Tennant, hace del villano. Ajá. Está buena. Si te gusta la ciencia ficción, obviamente hace chistes. Ahora lo más sorprendente que me dijiste es que la temporada nueva de Iron Fist zafa. ¿Viste? Ahora Javi me puede decir que está de novio con una venusina que tiene 16 conchas y me va a sorprender mucho menos que eso que me acaba de decir. Que la temporada de Iron Fist está buena. Bien. No, nada parecido a eso. Es todo mentira. Desmiento totalmente lo que aparece en los medios. Bueno, etcétera. ¿Qué nos puedes recomendar, Javi? Bueno, un par de podcasts que no venías. Así de libros de ley, claro. Sí. Igual algunas cosas me olvido, ¿viste? Por ahí anoto lo último que leí. Pero bueno, leí un par de los últimos lanzamientos de Loco Rabia. Hablábamos hace un ratito, cuando mencionamos a Aces Weekly, de Ladrones y Mazmorras, esta historieta que primero se publicó ahí, después se editó el libro Loco Rabia, escrita por Rolfo Santulo y dibujada por Hawk. Muy buena, la verdad, muy divertida. La historia va, digamos, sería como el lado B de la épica, digamos, dentro de los relatos de fantasía épica y de espada de brujería y demás. En esa onda, los protagonistas son, ¿cómo es que se le dice? Los Crux. Tiene como un nombre. Burglars. Ese tipo, claro, Burglars. Tiene como un nombre, que es Crux Stories, que son estas historias de... marginales, ladrones. Ladrones, bandidos, pícaros, tipos que están buscando hacer alguna tramoya. El nombre y cómo solo funciona en español. Porque en inglés es... Dungeons and Burglars. Dungeons and Burglars. Pero no termina de cerrar. En cambio, Ladrones y Mazmorras. Claro, sí, es verdad. Perfecto, porque hace referencia a Dungeons and Dragons, obviamente. Claro, que es dragones y mazmorras, entonces ladrones y mazmorras, es buenísimo, pero obviamente en el traspaso, que es como se publica originalmente, pues se publica en Ace Weekly con el título en inglés, no tiene tanto impacto como... Ladrones y mazmorras. Claro, sí, esa la tengo ahí para leer, todavía no la pude. Y tiene lo interesante del libro es que arranca como con historias unitarias, con distintos personajes, pero a medida que vas avanzando aparecen dos protagonistas claros, digamos, y todo se va como... Entrelazando. Entrelazando hasta el final. Como hizo Santulo con Malandras, ¿te acordás? Claro, claro, una onda así. Sí. O con Far South, que primero son personajes distintos y después se van entrelazando. Claro, claro, bueno, esa misma onda, sí. En Dengue también pasa, claro. El tema Santulo. Es un clásico santulismo. Sí, pero con Malandras me parece que no era intencional en un comienzo. Creo que sí, quería la idea era engañar a Lautaro vendiéndole historietas unitarias cuando realidad estaba haciendo una novela grande. Claro, claro, claro. Bueno, esta onda también en Ladrones y Mazmorras, que está muy bueno. Después, el otro lanzamiento reciente de Loco Rabia que leí es Segunda Avenida, guión de Abel Alves y dibujos de Juan Caminador, muy divertida también. Es de orto con los dibujos. Es muy bueno. Increíble. ¿En qué revista publicó por primera vez Juan Caminador? Que no me acuerdo. ¿Comiqueando? Me parece que sí. Gracias, claro. Fede, por el dato que me lo había olvidado. Bueno, y este es su primer libro largo, que la verdad que está buenísimo. Es una historia, gira alrededor de una chica que se llama Evangelina, que en un momento encuentra un perro que habla, que le dice que él es el Espíritu Santo y ella es su hija, y a partir de ahí se mandan en una aventura en donde llegan hasta Tokio. No saben lo que es Tokio, dibujada por Juan Caminador. No, está impresionante, es una locura. La verdad que muy divertida la historia, con mucho ritmo y con unos dibujos cachos de Segunda Avenida. Leí partes, la agarré así y fui leyendo pedazos en el libro. Y no sé por qué, pero me enganchaba, ¿viste? Leí ojeando y de pronto veía un par de páginas copadas, las leía y después seguí ojeando. Entonces leí poco y todo salteado y mal. Sí, obviamente. Eventualmente me voy a sentar y lo voy a leer completo, pero a veces te pasa, ¿viste? Que vas ojeando una cosa y el dibujo te engancha y dices, ¿y acá qué pasa? Y lees y te lees dos o tres páginas, después cambia de secuencia, de escena, y decís, bueno, no, no importa, sigo. Bueno, vale la pena leerla completa y en orden, por supuesto. Buenísimo. La verdad que está muy bueno. Y bueno, ya saliendo un poco de Argentina, un par de cosas más. Algo que leí, una historieta del 2012 que se llama Los Ignorantes, de Etienne Dabodieu, que cuenta una historia, digamos, una propia experiencia del autor, que tiene un amigo que se llama Richard, que es el dueño así de una pequeña finca, un que viñedo. Produce vinos, claro, tiene un viñedo, y lo que le propone Etienne es trabajar con él durante un año y documentar todo el proceso de elaboración de un vino, y a cambio él a su amigo le hace conocer el cómic, el mundo del cómic, le enseña a dibujar. No sé si le enseña a dibujar, sino que le enseña a valorar un cómic. Le muestra cosas muy variadas, no sé, desde cómic francés contemporáneo hasta, no sé, Watchmen, Mouse y cosas muy variadas. Y de hecho, los cómics que le gustan a su amigo, a Richard, y que son, digamos, que son de amigos de Etienne, él después va a verlos, va a visitarlos, van los dos a verlos y conversan junto con los autores. Aparecen, no sé, aparece Louis Strongheim, por ejemplo, que dibuja una página, aparece, no sé, Jean-Pierre Gibrat, Marc-Antoine Mathieu, bueno, varios más, entrevistas hechas en cómic, dentro del propio libro, y la verdad que está muy interesante, digamos, si te gusta tanto el cómic como el vino, me encantan las dos cosas. Es de Astiberri, ¿no? La edición es de la cúpula. La cúpula. Es de la estoy casi, ahora no me acuerdo. Bueno, sí, es de la cúpula, bueno, de alguna de las dos. Es uno de esos libros que deben valer 1800 tiene, pesos. Por momentos se hace un poquito largo, son unas 250 páginas, pero la verdad que la narración está muy dinámica, el dibujo es excelente, tiene con unas acuarelas y una línea que tiene Etienne Dabodieu, es hermosa, que es fantástica. Sí, la verdad que es muy bueno, lo recomiendo mucho. Y por último, lo otro que quería recomendar es un cómic un poco más reciente, del 2017, de un autor que al principio le entré con un poco de resquemor, pero al final me terminó convenciendo, sobre todo con este libro. Estoy hablando de Tom Gould, y el libro se llama Baking with Kafka, que es una recopilación. Autor británico. Claro, sí. De hecho. Tengo un solo libro de él que todavía no leí, que se llama Mooncop. Mooncop, claro, es el más, uno de los más conocidos de él. Lo conseguí en oferta el año pasado en Estados Unidos. Claro, bueno, claro, sí, Mooncop está piola. Mooncop. Cuando vi. No es un autor que particularmente me vuelve loco, pero. No, pero a mí al principio me chocaron un poco los dibujos. Dije, esto está. Que tiene una línea muy sintética, sí, sí, ¿no? Sí, como sí, con muy sí, pocos sí. trazos. Me parecía como un Jason medio. Un Jason acalpurniado. Claro, ponele, claro. Sí, una cosa así, como un Jason con menos onda incluso, ¿no? Pero este libro me convenció porque es una recopilación de tiras que él publicó en el diario The Guardian, que todas tienen que ver, digamos, juegan un poco con distintos tópicos y distintos clichés de la literatura, parodiando distintos géneros, autores y demás. De hecho, la tira a la que hace referencia el título del libro es una receta de cocina contada por Kafka, que obviamente es un delirio total, en donde mete todas esas cosas existencialistas y tortuosas, ¿no? Tratando de explicarte cómo cocinar, creo que era una torta borracha, ¿no? Una cosa así. Bueno, como esas varias tiras, en donde justamente esa síntesis en el dibujo y esa frialdad, esa falta de expresión que tienen los personajes en contrapunto con los diálogos y con las situaciones, es lo que te causa gracia. Así que en ese formato más breve de tiras es donde más me convenció Tom Gaul, y este libro, Baking with Kafka, la verdad que me terminó cerrando. Ahora voy a ver si le entro a Mooncop y a algunas otras de las obras anteriores de él, pero la verdad Mooncop se consigue en una edición en castellano. Tiene edición en castellano, que es Policía en la Luna se llama, y es relativamente accesible. Sí. Acá, creo. Está distribuido acá por Riverside. Claro, ¿no? Ahí está. Acá en Riverside, sí, creo que claro, sí. Claro, lo distribuye acá en Riverside, y entonces se consigue más o menos un precio. Y otra cosa, no sé, por ahí voy a plantear una polémica, no sé si tenemos tiempo, si nos queda para la próxima. Pues estoy leyendo el tomo 6 de Saga, que ya lo vengo leyendo, y está muy bien, es muy entretenido, está buena la historia, está bien dibujada, pero me da la sensación, no sé a ustedes qué les parece, está un poquito inflado, me parece, Saga. O sea, no sé, está bien, es entretenido, no sé, está buena. Inflado, lo que sí me doy cuenta es que está estirado. Bueno, eso sí. El tipo no tiene ningún apuro por llegar a ningún lado. Sí. Pero digo, está bien, o sea, te engancha la historia, pero me parece que no deja de ser un pochoclo inteligente, un pochoclo bien armado, pero no es la obra trascendental de la ciencia ficción como la quieren vender, que anda levantando premios por todos lados. No sé, creo que está bien, te entretiene, yo creo que voy por llevadera. Por el 4, yo voy por el 2 o por el 3. Por el 4 o por el 5, y hasta ahora me gustó mucho, pero me doy cuenta que está muy estirada. Sí, no, pero 4, tiene eso, es como que viene bien, pero yo estoy esperando el momento en el que explote, en el que diga, acá está. Igual ahora se fue al hiato. Claro, ¿no? claro, sí, por eso. Es como que viene muy bien, pero me está faltando algo que diga, esta es una obra que trasciende más allá del entretenimiento o de algo que está bueno para pasar el rato y nada más. Está muy bien dibujado, los personajes están buenísimos, todo, sí, pero sí. Me falta eso todavía. Puede ser, es probable. Así que, bueno, eso. Tiro la polémica para los comentarios. En algún momento coincidimos con vos. Okay. Yo leí el final de La mazmorra, que nunca había leído. Los dos últimos tomos, los que aparecieron en el 2014, cuando Louis Trondheim y John Sfar deciden ponerle fin a esa epopeya improbable de completar 300 álbumes, no sé qué, con dos libros donde cierra todo en el futuro, ¿no? En el crepúsculo, cuando está todo mal, en la parte más avanzada, digamos. En algún momento pensaron en cumplir eso. Creo que eso en el último podcast comentaste que lo estabas leyendo. Ya lo leí, me encantó. El primer tomo lo dibuja Alfred, que es excelente, no, ni hace falta decirlo. Y el segundo lo dibuja otro flaco que no es tan bueno, que era McCann. Pero bueno, argumentalmente son brillantes, es un cierre impresionante el que le dan a la serie. Después, Calígula, creo que ya lo recomendé, no me acuerdo. No lo recomendé. Es David Lapham y Germán Nobile, un dibujante uh-huh. argentino de estilo muy pictórico, muy tipo el Juan Bobillo del principio, ¿viste? Sí. Así mezcla con una técnica como de pastel, como de... Bueno, muy interesante. Es una historia muy truculenta, muy sanguinaria, donde te cuentan que Calígula, el emperador romano, loco, corrupto, hijo de mil puta, en realidad estaba poseído por un demonio que le hacía hacer todas esas atrocidades. Y es impresionante las cosas que se ven en esa historieta. El gore es lo de menos. Otro que también publicó, creo que por primera vez en el país, en Germán Nobile, me parece que sí. Sí, seguramente, sí. Una depravación absoluta con orgías, sangre, mutilaciones, destripamientos, un caballo que se garcha gente, hermoso. Que también está poseído por un demonio, obviamente. Es impresionante la mala leche, la oscuridad, la perversión, la distorsión de todo, de todos los valores que se ven en Calígula, porque el héroe en un momento deja de ser héroe y se convierte en amante y fan de Calígula, ¿entendés? Una cosa muy loca. Hay una secuela que nunca leí, pero bueno, ya me está interesando. Porque un tomo 2, ¿no? Digamos, hay un tomo 2, claro. Porque es otra historia, porque esta termina con que termina. Está publicado por Avatar. Después, sigo adelante con el Suicide Squad. Me bajé todo el tomo que recopila el Genos Directive. Esa saguita que es crossover con Checkmate y que aparecen también Manhunter, Firestorm, es algo de lo más flojardo. Quizás lo más flojo de lo que escribió Ostrander, pero tiene muy buenos dibujantes y sí. Se hace muy llevadero. Sí, obviamente. Es el sigue Squad de los 80, bueno. Sigue, claro. Lo sigue. Más choto del Squad sigue siendo un 7. Lo un más 8. Choto del Squad sigue siendo más que recomendable. Obviamente. Llegué al tercer y último tomo de Yo Dragón de Juan Jiménez, esa saga de fantasía medieval. Está muy desaprovechado el tema de los dragones, lamentablemente. La historia está buena, mira. Pero. Se juega mucho por los personajes humanos y está poco explotado el tema de los dragones. El dibujo, obviamente, hiperglorioso. Me leí el cuarto tomo de Promethea, que nunca lo había leído en libro. Esos son de la época que uno juntaba revistitas. Claro. Los cambié por los Brolis. Estoy releyendo Promethea, me estoy volviendo loco. Maravilla. Acá empiezan a pasar más cosas. Ya no es nada más el viaje de ella y la otra Promethea por el mundo de la inmateria, sino que empiezan a pasar cosas más zarpadas. Está realmente muy, muy bueno. Alan Moore y H. Williams, obviamente, prendió fuegos. Una obra irrepetible. Me parece que nunca vamos a leer nada. No. Parecido a Promethea, excepto que alguien se anime a clonar asquerosamente a Promethea. Todo que venga Alan Moore a patear el tablero de vuelta y le encanta claro. Promethea al cuadrado. A Promethea, sí. Después leí un libro muy lindo que se llama Happiness, que es un recopilatorio de historias cortas de Usumaru Furuya, mangaka del que siempre fuimos maestro. Fans. Uh-huh. Sí. Son todas historias cortas, algunas con más vuelo poético, algunas más prosaicas, digamos. Más. Creo que Milky Way o Tomodomo, no me decido. Porque no está el logo en la tapa. Okay. Creo que Milky Way. Algunas más prosaicas, digamos, más de sexo, violencia, mala leche. Uh-huh. Tranqui igual, sin llegar nunca a un eroguro ni nada por el estilo. Y otras por ahí con más vuelo, con más esperanza, con más historias basadas en los vínculos, en los sentimientos. Todas protagonizadas por jóvenes, chicos y chicas jóvenes. Uh-huh. Recomiendo mucho Happiness de Usumaru Furuya. Después me leí el cuarto tomo de Los Centinelas de Xavier Dorizón y Enrique Brecha. On fire totalmente. Ya con los personajes recontra establecidos, recontra presentados. Acá se dan el lujo de hacerlos perder. Es un Suicide Squad donde se mueren casi todos. La gran mayoría de los personajes muere, los hacen mierda, se come una paliza espectacular en los Dardanelos. Todo esto está ambientado en la Primera Guerra Mundial, pero en un universo alternativo donde estos tipos tienen armaduras de metal que vuelan, viste, cosas así de poderes. Es muy, muy bueno lo que han hecho. Me gustó mucho también Pixu. Es una historia hecha a 8 manos por Gabriel Bá, Fabio Moon, Vasily Lolos y Becky Clunan, o sea, dos gemelos brasileros, un griego y una italiana, laburando para Dark Horse en una historia de terror. Muy de clima, muy perturbadora por momentos, excelente el dibujo, muy bien hecha, muy muy bien hecha. Si te gusta el terror así psicológico y opresivo, lo recomiendo mucho. Y lo último que me gustó bastante fue Wonder Woman Earth One de Grant Morrison y Yannick Paquette, que arranca chota. Las primeras 60, 70 páginas son medio más de lo mismo, otra vez el origen de Wonder Woman con mínimas modificaciones, haciendo más hincapié en el hecho de que todas las Amazonas son tortas. Uh-huh. Tiene como gran innovación que Steve Trevor sea negro, o sea, bastante choto. Uh-huh. Y después, a partir de la mitad del libro más o menos, empieza a levantar y levanta bastante, y ya se pone un poco más impredecible. Paradójicamente, el personaje que le pega la vuelta más interesante de la trama es Eta Candy, personaje de mierda, que siempre en los cómics, viste, era un bajón cada vez que aparecía Eta Candy, pero era un personaje ridículo al que uno terminaba odiando más que a Jimmy Olsen. Bueno, la verdad que Morrison, la mejor reformulación que hace es la de Eta Candy, que se convierte en un personaje sumamente atractivo, por lo menos en este contexto. Veremos en la segunda parte que sale ahora. Bueno, ya lo había hecho un poco George Pérez, que incluso la hace salir con Steve Trevor. La hace más copada, pero sigue siendo un personaje menor, sí, y medio bajonero. Acá le da una vuelta interesante Morrison a Eta Candy. Que ahora sale el segundo tomo. Sale ahora en octubre el segundo tomo. Una novela gráfica muy larga. Yo me sorprendí de lo que dura. Son más de 130 páginas de historieta. O sea, es mucho. Sí, está bien, es Grant Morrison y sí, bueno, Wonder Woman. Tal cual, pero digo, es como muy voluminosa y muy, muy rica en sí. Todas las Earth One. Los Earth One, sí, después me fijé. Son así. Y son todas. Sí, sí, el de Superman es así. Es así, claro, sí, es sí. Como un TP de, o sí, sea, podría tranquilamente ser una miniserie de cuatro claro, o seis issues. Sí, sí. Está pensado así, sí, pero sí, sale todo en un troncho. Bien. Bueno, no mucho más, nos despedimos, no sin antes recomendarles algunos eventos donde vamos a estar presentes. Bueno, el 4 de octubre se hace, como todos los años, la entrega de los premios Banda Dibujada a la producción del 2017. Este año tuve el honor de integrar el jurado. Estuviste robando ahí. Así que voy a estar ahí, voy a estar presente en la entrega de premios, obviamente, para... Bueno, vamos a saber, tengo cerca a quién culpar. Si no ganan libros de Hotel de las Ideas. No, quédate tranquilo que algo se lleva. Muy bien. Después te cuento fuera de micrófono. Después, por supuesto, del 11 al 14 de octubre vamos a estar en Rosario en la novena edición de Crack Bam Boom. Evento masivo, gigantesco, donde van a estar, entre otros, José Luis García López, Alan Davis, David Gianfelice, Jean-David Morván. Bueno, por supuesto vienen editores, vienen autores, sí, y de todas las provincias argentinas. Va a ser un evento súper grosso, que por supuesto recomendamos. Y el día 20 de octubre, sábado, acá en Buenos Aires, en el Centro Cultural del Sur, que queda allá por la avenida Caseros al 1700, se hace la segunda edición del Festival Arteria. Es un festival que tiene algo de música, pero también bastante de historieta, literatura, y ha apuntado mucho a difundir fanzines, publicaciones autogestivas y demás. Ahí no sé si voy a estar, me invitaron a poner stand. Me queda muy cerca de casa. Sí, sí, sí, es ahí entre... Una vuelta, por lo menos. Muy cerca de Caseros y Entre Ríos. Muy cerca de Caseros y Entre Ríos. Así que bueno, esa es otra propuesta. Y después, por supuesto, miran todos los días la agenda argenta de Comiqueando, y ahí van a aparecer infinitas presentaciones de libros, muestras, etcétera. Obviamente para Crack Bam Boom salen muchos libros, así que seguramente va a haber muchas presentaciones en Buenos Aires. Posteriores. Sí, ya sea en la Casa de Viñetas Sueltas, en la revistería, en la fábrica de viñetas, en algún lado siempre. Para que en noviembre esté lleno de presentaciones. Sí, segunda quincena de octubre va a estar picante en materia de presentaciones de eventos, presentaciones de libros. Lamentablemente en octubre habíamos soñado con viñetas sueltas y se va a poder hacer porque pasó la tijera. El Ministerio de Cultura no es más ministerio. Bueno, la cultura no sabemos si sigue existiendo. La no sabemos. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Exactamente. Cantaba Leo Gieco. La cultura eran los peronistas, ¿viste? Bueno, esto es así. Seguimos. Alpargatas y libros no, decían. Todos los días nos siguen empobreciendo un poco más, y hoy lo que se nos cayó en el último ajuste fue viñetas sueltas. La concha de su madre. Así que bueno, no mucho más por ahora. Nos vamos a reencontrar obviamente el mes que viene con un nuevo podcast donde tocaremos maravillosos temas, y estamos todos los días con muchísima más información en el sitio web y también en YouTube con los videitos que ustedes siempre bajan. Muchísimas gracias a toda la gente que se acercó a saludar en los últimos eventos en los que estuve, sobre todo en la FIC de Santiago de Chile, donde lo hemos pasado la raja, huevón. Ha estado... tremendo evento ha sido la última FIC de Santiago. Así que muchísimas gracias a todos los amigos chilenos y a todos los amigos de todos lados que nos encontramos por ahí, que nos siguen en todos estos todo este circuito virtual de podcast, página web, video, este multimedio, Facebook, que es este multimedio poderosísimo, hegemónico y de proyección cósmica. En serio, de todo corazón, muchísimas gracias a todos y nos reencontramos el mes que viene con otro podcast. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Fede, muchísimas gracias, Javi. Un placer. Un abrazo a Leito Rubio, que está por ahí haciéndonos el aguante, y será hasta la próxima. una vez más aquí, en esta tarde de Comiqueando.